familia, buenos días, no, no quiero gritar, pero voy a gritar, oiga. 17 minutos después de la hora, aquí andamos. A despertar a papas. Al puro millanzán. Ya cerré bien la puerta, todo, y aquí ya blindé toda la casa. ¿Ya le puso algo? Ya le puse, sí, habla blindé. Le dije a papá, oye, hijo, no te despierto. Y me dijo, pues sí, ya como ayer, como a las 11 de la mañana, que como que oí algo. Y dije, ah, no, pues ayer. Está ayer. Ay, güeyes. A las 11 de la mañana lo despierta su querubín, señor. Sí, pues. Mire. Sí, pues es que lo desperté a las 11 porque se levanta luna. Se levanta luna. Ah, bueno, menos mal. Lo bueno que le da un lapso de 2 horas para que él se despierta a gusto. Se levanta a la una y pues sí está. Y viene enojado, ¿qué hay de comer? Se levanta enojado, así como, ¡ojo, ya almorzaron sin mí! Oiga, aquí está toda la banda, Giselle Bravo. Presente, señor, feliz martes a todos ustedes, ya más que listos para comenzar el programa. Y en la pista del circo, la bastonera Giselle Bravo. Ay, no el puedo domador, ser. El domador de Leonis, Saí García Solís. El chico maravilla del trapecio, el chino. No, espérese, es al revés, es el Said, como que yo en el trapecio. Tú eres el trapecio. Yo soy el domador de leones. No, sí, que tiene razón. Es que era, allá en el rancho había uno que le decían el ángel de las alturas y era gay, güey. ¿Eso qué tiene que ver, señor? El ángel de las alturas. No necesariamente. Fue a un circo del rancho, fue el ángel de las alturas y no, pues salía y abría las manos y caminaba en el alambre y todo, lo iba a entrar como 4 novios en el rancho. ¡Vámonos! El ángel de las alturas. Ok, el domador de leones, el chino. ¡Ese mero! El ángel de las alturas, el trapecista. ¡Saí García Solís! ¡Presente! ¡Ella! Y el payaso chicharroncito, don Cheto. Oiga, pero hable como hablan los del circo porque me gusta como le hace. El payaso chicharroncito. Vengan a ver el nuevo de atracciones. El circo. ¿Cómo le puedo hacer circo? De chicharroncito. El circo. Con el payaso más el más chistoso, el chicharroncito. El domador del día, directamente desde la India, Said y sus felinos salvajes. Los circos de los hermanos Pérez, dígale ahí. Oiga, fíjense que hoy la chica Ferrari en los controles. A ver, chica Ferrari, deja ver ti. Se peinó la güey. Ah, qué carota. Bueno, parece qué guapa. Parece la luna llena. La luna llena. A Giselle, mira nomás qué bonita. Qué bonito cuarto donde duermes, hija. Ay, para que vea, don Cheto, cuando ve, cuando quiera venir a quedarse aquí en la casa, este va a ser su cuarto. El mío tiene una silla llena de garras a un lado de la cama. Hartas botellas en el buró. Oiga, queremos dar la bienvenida a nuestro gran amigo José Isaías, el mago. Él sería el mago en el circo, ¿verdad? Y el mago, José Isaías, ¿verdad? ¿Cómo estás, José Isaías? Buenos días. Hola, muy buenos días, don Cheto. Bueno, pues estamos ya listos aquí para responder las preguntas del público, don Cheto. Sí, martes, así es, totalmente en vivo. Martes, ni te caes ni te embarques, en martes, señores, y el abuelo José Isaías va a estar contestando las preguntas del tarot. Él interpreta el tarot, él lee las cartas del tarot, y pues hay que aprovechar para preguntarle. Si usted le quiere preguntar a José Isaías algo, que le eche el tarot, que nos llamen a los siguientes números, Giselle. 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Y hay muchas llamadas, don Cheto, por ejemplo, la número 1, Álvaro. Oye, Álvaro, ¿cómo estamos? Empezamos contigo de una vez, hijo. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días, don Cheto. Mucho gusto en saludarlo. Y mira, está bien. Primera vez que hablo y me da gusto. ¿A poco sí? ¿Por qué no te ves animado? Pues hombre, no tenía el número hasta que vi a la Giselona allí, y dando el número de teléfono y que lo agarro, dije, ¿cuándo es Chile Verde? La Gisela, lo único que da son sus redes sociales, no da el número. El número. ¿Cuáles son? Oye, ¿cuál es su pregunta para José Isaías? Mi pregunta para José Isaías es de que tengo un año ya con la pareja, relación, y la miro medio, hay un poco de lado, ella viene de otra relación y quiero saber si todavía tiene algo con su ex. Y si va a haber futuro, pues, con, si va a haber futuro con ella. Usted la nota dudosa, como que no quiere muy bien. Exacto, la noto media que muy dudosa todavía. Ok, vamos a ver qué dicen las cartas del tarot, buen José Isaías. ¿Qué dicen las chismosations? Sí, mira, don Cheto, para nuestro amigo Álvaro, bueno, definitivamente sí veo que hay lo que viene siendo buena vibra entre los dos. Si es buena persona, nada más debe de darle tiempo él, porque ella todavía no cierra lo que viene siendo capítulo con su anterior pareja. Ahora, yo no veo que están teniendo relaciones, o yo no veo que sigue ella teniendo contacto con el ex. Lo que sí veo es que ella no ha superado al ex y todavía sigue como, como que salió y luego luego entró en la relación con Álvaro. Entonces sí necesita darle un tiempo, es entenderla más que nada, y yo sí veo buen futuro, veo buena, buena este lo que viene siendo relación entre los dos. Entonces, nada más que tenga paciencia nuestro amigo Álvaro, pero no veo cartas que lo esté engañando o que siga viendo a su ex, don Cheto. Ok, entonces no, ¿eh? Nomás paciencia. Así anda uno cuando entra una relación y otra, como claro, que, como con cierta, este, como que así sea tu miedo de entregarse totalmente. Y si tú veas un poco, sí, como que se entrega su ser, ¿verdad? ¿Eh? Yo le dije a Carmela, claro, cuando yo me le hice novia, le dije, ¿usted pudo? Yo vengo de muchas relaciones, vengo de. Ya bien correteado usted, ¿verdad? Bien correteado, ¿no? Yo tuve 14,322 novias, yo le dije. Vámonos. No es fácil para mí entregar mi corazón. Arrasó con todo Michoacán, ¿usted? Ah, no, pues sí, y ranchos que lo rodean. Ah. Oiga, este, vamos con otra llamada. Ah, bueno, vamos a ir a corte comercial que ya tenemos aquí encima. Y después regresamos con José Isaías para que le haga sus preguntas. Pregúntale al tarot, estamos en vivo 24 minutos después de la hora en este martes 7 de abril. 818-520-1055. Regresamos con Pregúntale al tarot. ¡Dos, tres, uno! ¿Cómo está, chica Ferrari? Qué gusto saludarte, hija. Estamos en vivo, 31 minutos después de la hora. Oiga, tenemos al buen José Isaías aquí con nosotros. José Isaías, pregúntale al tarot. Tiene ya listas las cartas del tarot para que si usted le quiere hacer una pregunta y que José Isaías se la conteste inmediatamente o antes, si es posible. Ya estuviera usted marcando los siguientes números. 818-520-1055. Abundan las llamadas, don Cheto. Vamos con la 4, José Barrón. José Barrón, ¿cómo está el hombre? ¿Cómo está José Barrón? Aquí andamos echándole ganas, don Cheto, aquí en el Perico Verde. ¿En el Perico Verde? ¿Cuál es el Perico Verde? El taxi. ¡Ah! ¡Taxista! Oiga, José sí, Barrón, ¿cuál es la echando pregunta que le quiera hacer a José Isaías para que le lea el tarot? Haga de cuenta que tengo dos hijos que ya uno tiene 15 años que no puede tener familia y el otro tiene, uno tiene 15 y el otro tiene 5 años. Y no sabemos si es algo malo o algo natural, porque ya se han hecho estudios y nomás nariz boleada. A ver, tus hijos no pueden tener familia, tienen 15 años de casados y otros 5 años de casados. Uno tiene 15 años de casado y el otro tiene 5 okay años. Ok, porque luego sí no pueden tener familia, uno tiene 15 y otro 5. No, pero no de edad, señor, no de edad. Son muy prontos. Se casó a temprana edad. Esto me ganaron, yo mi primer matrimonio fue a los 14 años. Ay, no manches, señor. Sí, me casé a los 14 años. Porque pues sale embarazada y ya ves uno. No te creas. Estoy jugando, hija, estoy jugando. Me preocupo. Okay. ¿Tú cuántos retoños tuviste en tu vida, hijo? Mamá, 6. ¡Ah! ¡Ey! Ya, güey, más la mamá. Mamá, 6. Entonces, pero a ellos sí les llega a preocupar que no pueden tener descendencia o nomás tú como abuelo dices, ¿qué onda pues ahí con ese morro? No, pues es que me preocupa también porque todos tienen, nada más ellos dos no, y ya se han hecho pero estudios platica, y... Ok, es lo que quería llegar yo, que a lo mejor ellos andan a toda madre sin hijos y tú es el que dices qué onda, o que sí quieren tener y ya se hicieron estudios. Vamos a ver qué dicen las chismosas de José Isaías sobre este caso. José Isaías, todo el micrófono es tuyo. Sí, Sí, mira, Don Cheto, bueno, aquí lo que vemos es que a la persona que tiene más años, el de 15 años, le sale la carta del diablo, una carta no muy favorable. Yo no lo veo que va a tener familia. Y al otro que tiene 5 le sale la carta de la luna. La carta de la luna nos representa lo que viene siendo la fertilidad, la procreación y el embarazo. Entonces yo sí veo que él va a tener familia. Sale lo que viene siendo el 1 de espadas, que viene siendo 1. Entonces yo al de 5 años lo veo que sí va a tener un hijo, pero al de 15, Don Cheto, yo no veo... Ninguno de los dos es cuestión de brujería o hechicería. Eso es definitivamente. No les han hecho nada. Pero al de 15, definitivamente no le veo familia, pero al de 5 sí le veo un retoño, Don Cheto. Oh, entonces sí es cosa allí, pues, médica, ¿verdad, José Isaías? Así es, Don Cheto. Puede ser, a lo mejor ellos se examinaron, ahora necesitan examinarse las mujeres o las esposas. Pero claro, definitivamente yo no veo que sea problema de ellos. Entonces, que chequen a la esposa... pero al que sí veo que va a tener pronto es al de 5 años, Don Cheto. Y le veo una niña, ¿eh? Okay. ¡Ay, qué bonito! Ok, entonces uno sí, pues, ¿verdad? Uno sí, no. Pues ay, ahorita hay otros métodos. Claro, en vivo. Oye, Giselle, yo no sé si Encarnación pueda tener a mí un favor, mi. Ay, no, señora, a ver, espérame. Investígame ahí, hija. Investígame ahí, tú. A mí me parece que Encarnación va a querer conocerme mejor a mí, Don Cheto. Hola, Don Cuco. Sí pudo, así Giselle, sí pudo. ¿Cómo le cuento que sí se armó? Yo, mira, pues ahí rifátila. Le tengo una noticia buena y una mala, cualquiera le voy a decir. Vamos con otra llamada telefónica. Chinel Conde, ¿con quién nos vamos? Con la número 5, señor. ¿Quién está allí? Vámonos con la 5, que es Sofía. Sofía, ¿cómo estamos, Sofía? Bien, aquí, Don Cheto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo muy bien. ¿Dónde nos llamas tú, beautiful stranger? De Carson, California. De Carson, qué bonito Carson, somos casi vecinos. Oye, Sofía, ¿tú qué onda? ¿Trabajas o estás tú también en el encierro? No, yo trabajo, nada más que estaba hablando para ver si Isaías me puede ayudar, que tengo un hijo desaparecido que deportaron y no sé si viva, cómo está, no sé nada de él. Ay. ¿Cuándo tiene que lo deportaron? En junio. ¿Desde junio? Ya va por un año. Chino, ajá. No vayas a empezar. Uy, desde junio y ni una llamadita. Cállate. Señor, mire, seamos honestos y realistas. Estamos en la modernidad donde puedes hablar por teléfono de cualquier lado y de México hasta largas distancias. Gracias. No ha habido casos. Él lo deportan y él lo deportan a qué frontera. Acá, a Tijuana. A Tijuana. Y después de que él se lo deportan, Juan le habla luego, jefa, acá está, acá ando, ¿o no? No, la última vez que me habló me dijo que estaba bien, pero después no sé si perdería los teléfonos, porque no creo que se los sepa de memoria. Y ya no tuvimos contacto con él. ¿Por qué lo deportaron, Sofía? Ay, por buena persona. Fíjate. Pues tenía problemillas ahí con la justicia, no andaba bien él. Uh-huh. Okay, vamos a ver si José Isaías ve luz allí todavía. Ya le dejamos barajear bien las cartas a José Isaías. José Isaías, what are you think? Sí, mira, Don Cheto, aquí yo veo que él estaba, desde que estaba en lo que viene siendo viviendo acá en Estados Unidos, lo veo o con malas amistades o lo veo con problemas de drogas. Posteriormente salen aquí en las cartas que actualmente, Don Cheto, yo no lo veo con luz, ¿eh? Yo no lo veo con luz, yo lo veo que él continuó o que tuvo que amistades o malas compañías, así le podemos decir, malas compañías, después de que es deportado, empieza a juntarse con gente. Don Cheto, que realmente no era muy buena, pero yo no lo veo con luz. Entonces, como le digo, hay que seguir pidiendo, hay que seguir orando, hay que seguir teniendo fe, pero definitivamente me sale la carta de lo que viene siendo de la no luz, Don Cheto, desgraciadamente. Ay, oiga, qué agüite me da a mí sale, me da mucha agüite a mí, no da a mí, mi probes. Ay, pues no saber, pues son tal hijo de uno, todo. Ya sé, imagínate usted qué mortificación, señor. El mío tiene un año. El mío tiene en malas juntas, pero pues ahí está en el garage. Por lo menos ahí está. Qué ruidazo, tres pues, José Isaías, hombre. Ahí está barajeando las cartas, ¿eh? Perdón. Te anda regañando gente usted siempre. Ya no me... de que no ves. Don Cheto, es que estoy volviendo a preguntar porque son palabras, son preguntas que realmente me llaman la atención y quiero volver a confirmar, y definitivamente vuelven a salir cartas así. Una de las cosas que quiero comentarles a los radioescuchas, que cuando preguntan por desapariciones y sale lo que viene siendo la luz baja, son dos cosas que nos pueden llamar la atención. Una es que definitivamente no esté con vida, o dos, que no esté en sus cinco sentidos, o sea, o que esté muy grave o que esté hundido en las drogas. Entonces, por eso las cartas nos marcan mucha luz muy baja. Pero definitivamente vuelvo a barajear para preguntar por el hijo de Sofía y me vuelven a salir cartas que viene siendo luz baja, don Cheto. Por eso estaba aquí dándole lata, tanto barajeadera. Ay, José Sayas, pues muy pronta resignación para la mamá y la familia. Vamos con la número 3, Juana. Juana, baila como Juana la cubana. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. ¿Cómo está, Juana? Juana. Juanita. Sí, bueno, buenos días, don Cheto. ¿Cómo? Qué gusto saludarla. Buenos días. ¿Dónde nos llama, Juana? De aquí, de Panorama. Ya tenía mucho tiempo tratando de llamar y no entraba la llamada. No, hombre, pues aquí se ve bueno el panorama. ¿Qué anda haciendo ahorita usted, Juana? Estoy planchando. ¿A tan temprano ya? Ay, ¿a poco? Busqué su marido, sí, trabaje, ¿no? Planchando. Como no estoy trabajando, me puse a planchar. Pero son las 6:40 de la mañana. Oye, vayas a dormir. Sí. Me levanté a hacer lonche a mi pareja y ya. Eso. Puse una vez. No. Es de las mujeres de antes, de las que ya no hay hoy. La trabajadora. Sí, esas son las buenas que le echan el lonche. Ahorita les dices, pon tantita agua para el café y te hacen un panchote y vea, pon tú y ya. Sin agua, nomás y se le va. No puedes, ¿o qué? Luego ya la ponen de mal modo y empiezan, y están, te está hirviendo y diciendo todavía cosas, pero no puede uno, pero no puede tener, hey. No puede tener un gusto. Okay. La chica Ferrari. Así traen las pobres y el papá de la chica Ferrari. Oye, ¿cuál es su pregunta para José Isaías? Sí, mire, ya tenemos mucho tiempo nosotros que no podemos estar tranquilos, felices con mi pareja. Casi desde que me junté con él, hemos tenido muchos problemas. Tengo una hija que toma. ¿Cuánto hace que se juntó con él? Como 8 años. Okay, ¿y la hija que toma es de usted, es de los dos o sí? No, nomás mía. Nomás mía, yo lo tengo mucho pendiente porque ella se acaba de mover solita y me da pendiente porque luego aquí se metía a la tina a quererse ahogar ahí ya cuando estaba bien tomada y tengo mucho pendiente, no sé si nos harían algo o esa es mi pregunta nada más malo en nosotros. ¿La hija ya tiene hijos? ¿Usted ya tiene nietos de la hija? Tengo una niña, por eso tengo más pendiente. ¿Y cada cuándo se emborrachaba? Lo que pasa que ves que dura como un mes sin tomar, pero de que la agarra hasta por 3 días. Pero igual lo malo dice de ella es que se pierde. ¡Don Cheto! ¡Señor! ¿La agarra? La agarro. ¿La agarra? Por 3 días, una semana. Ok, la agarra, entonces, ok. ¿Pero ella ahorita se movió sola, pa, o con una pareja no, que ella encontró? Sola, nomás con la niña, pero... Es mi pendiente, pues, también. José. ¿Pero José, qué son los alcoholismos, señor? Ah, Alcohólicos Anónimos, vámonos, Ricky. Sí, pues, Chinel, pero mira, vale, ojalá la vida fuera como tú la ves, homi. Que no, no, no, ojalá que decir, no. Alcohólicos Anónimos, ya, que vaya, Si se la pasa de borracho, señor, si se la pasa de tomo. No puedes meter a alguien que no quiere ayudarse, hijo. A ver, José Isaías, ¿qué dicen las del tarot? Sí, mira, Don Cheto, definitivamente no hay nada. Yo sí quiero que aquí nuestra amiga Juana se quite de la cabeza si hay algo que le hicieron o algo que le están haciendo. Definitivamente no. Una de las cosas afortunadas es que no veo cartas malas, cartas de desgracia, cartas negativas de desgracias, porque comenta ella que empieza con ideas suicidas después de estar tomada. No veo cartas de ese tipo, pero sí veo que necesita ayuda porque sale el 5 de copas y sale el 7 de copas, o sea que va a seguir con el vicio de tomar. Entonces ahí sí hay que empezar a ayudar porque necesita nada más ayuda profesional, pero no me salen cartas de desgracias, Don Cheto. Entonces, y que se quite de la cabeza que es brujería y hechicería. Y de la otra pregunta que me está haciendo de su pareja, yo no veo divorcio, yo no veo separación. Tiene que hacerse a la idea que van a seguir así, Don Cheto, con la relación con su pareja, porque no veo separación y veo divorcio. Así es que se haga la idea. Que se haga a la idea, así está la cosa. Así está la cosa, José Isaías. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que pues tú la haces más llevadera con tu segmento, José Isaías. No, gracias, Don Cheto. Recordemos, hay hoy luna rosa y mañana luna llena. Entonces, para la gente que quiera y que busquen mis redes sociales, qué significa o de qué nos va a beneficiar, y que tengan una excelente semana y que Dios me los bendiga a cada uno, Don Cheto. Gracias, José Isaías. ¿Cuáles son tus redes para seguirte, pues? José Isaías Esoterista, Don Cheto, YouTube, Facebook e Instagram. Gracias, José Isaías. ¡Al aire, señor! ¡Quítele miedo! Señores, estoy al pendiente del programa, simplemente estoy viendo la noticia que quiero yo darles. Pues no. Bienvenidos a Notiche, señores. Sí, usted que está escuchando, se va a informar como debe informarse. En esto que Notiche, no estoy solo, me acompaña Giselle Dafne, Giselle Bravo Arechiga. ¿Qué me dijo que era bastonera yo, del circo? Si fuera circo, sería la bastonera del circo, las que salían al principio ahí moviendo unas varas. ¡Presente, Don Cheto! Ya tiene hijos del payasito. Ay, ¿qué le pasa? Claro que no. Pero usted era el payasito. Otro hijo de otro que fue trapecista, pero la embarazó y se fue. Y así sería, ¿verdad? Si este fuera un circo, el chino sería el domador del Dionis, el hombre más atrevido, señores. ¡Herria! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cha, cha, atrás! Y los Dionis, ¿qué dijo? Oye, ¿por qué, Ren? Ni que fuera ganado, chino. No, es que no supe qué decir. Menso. O siempre no sabes qué decir, de todas formas hablas. ¡Cállate! Me están presentando. Si esto fuera circo, él sería el trapecista que arriesgaba su vida por el aplauso. El ángel de las alturas. Dani García Solís. ¿Qué es cierto que le encanta el palo? Saldría así bien ajustadote, así con un traje blanco, con claro. Así en B, un escote en B. Claro. ¿Sí? Taran, y las nalgas así bien operadas. Tara. Ay, no, señor. Se trata de tener nalgas operadas, el chino es el que tendría que salir ahí, Yo sería el payaso chicharroncito. La atracción principal del circo. Querido por los niños, el payaso chicharroncito. Que es cierto que el trapecista, ¿cómo dice que se llama? El ángel de las alturas. Que quería ir con el chicharroncito. Anduviera el chicharroncito, ¿sí? Así como lo ves, es el dueño del circo, el güey. Con razón. Es el que les daba la entrevista. Chicharroncito es el dueño del circo. Él tiene su trailita, güey, güenera, party y todo. Mire, VIP toda la cosa. Dueño del circo. Sí. Oiga, señores, bienvenidos a Notiche, que sí hacemos un circo, pero ahorita vamos a ir a cosas serias porque vamos a llevarle a usted la noticia que debe escuchar, señores. Oye, Notiche. Trataron, miren, tengo dos noticias, una del coronavirus y una de no coronavirus. Ok. La de no coronavirus es: tembló en México también. Intentaron quemar un hospital allá en México porque allá adentro había gente con coronavirus y la raza dijo, ¡vamos a quemarlo! ¡Ay, no! ¡Qué gato! ¡No! ¡Así de raza! ¡La raza anda acelerada! También. Finalmente, buenas noticias. noticias para China. Tiene su primer día sin muertes por coronavirus. Les tengo todos los detalles. Además... No, nada que ver, señor. Buenas noticias para Texas. Ya están listos los cheques por parte del gobierno. Y ahí es lo que estoy esperando. ¿Cuándo les llegan? Le traigo los detalles también. ¿Por qué, señor? Esperando el guamazo de Trump. Esperando el chequezón. Ese es lo que va a apuntalar bonito a mí en la vida. Ese chequi. Me va a dar una apuntalada bonita porque ahorita... ¿A poco sí le voy a de bien a bien, gallo? Ando esperando la jericilla esa porque... Oiga, ¿cuánto va a... ¿Puedo dar una puntalada, señor? ¿Cuánto, ¿cuánto le va a llegar? ¿1,200 o los 3,400? No, pues irá. Me va a llegar los de Encarnación. ¿Verdad? 1,200. Y luego los de Carmen. 1,200. Y luego los de San Juana. 1,200. Y luego los de Brian. 500. Yo creo que voy a retirar del radio y yo. 4,100, van a ser 4,100. Si nada son esos, 4,100. Con razón. Porque me vuelvo loco yo, me estoy volviendo loco. ¿Qué vas a hacer con todo ese dineral, viejo? A comprar la radio. La radio no cuesta 4,100. Ahora sí. ¿Cuánto vale? Iba sacando las pacotes, sacando los 4,000. ¿Cuánto vale aquí contando? Un comercial, toma. ¿Cuánto vale, señores? Un remoto. ¿Cuánto vale? Un remoto vale ya. Chichero, una así, hora de Don Cheto va a decir. A los patrones, ¿cuánto vale su chinchero? ¿Cuánto vale su mendigo boti de chiles jalapeños ahí ya? Esto, ¿cuánto vale? Yo así con los 4,000 en la mano. Se los va a levantar en la cara así. No, señor, usted no puede cambiar... Aunque el dinero cambió, no, el dinero cambió, no vale, el dinero cambió, no. Nomás le voy a decir algo, Don Cheto, $4,000 no le alcanza ni para el micrófono que usted trae, nomás le digo. No, ¿verdad? No. Okay. Bueno, pero así si quiere sentir esa adrenalina de decir, ¿cuánto vale? Para comprar la estación, ahí en la estación yo voy a comprar. Las aspiraciones de ¿sabe qué? Los cambian puros billetes de a dólar, los avienta en la cama y hace así como angelitos. Así va a andar yo, durmiendo de almohada, durmiendo de almohada con ellos ahí. Y Carmela, ya no exageres, son 4,000 perros dólares, hombre, cállate, que te compro tu silencio. ¿Cuánto vale tu silencio? Cállate. Están los puñosis de a uno. ¡Órale! Ah, sí. Oiga, señores, ¿ya dijeron su noticia? Sí, ya, señor. Falta Tito y en yo. Los deportes, Cerquitito Padilla, Tito. Compañero, muy buenos días en los deportes. La Liga Mayor de Béisbol analiza volver. Todos los equipos en Arizona, le tengo los detalles también, tristeza, ¿eh? No sé si la tocaron, pero hay tristeza en el fútbol allá, en el viejo continente, compañero, también. Uh-huh. Ya tienen quién sería el sustituto de Renato Ibarra allá cuando todo vuelva a la normalidad en las Águilas del América. Miguel Herrera lo mira con buenos ojos. Todo esto en los deportes. También en los espectáculos. Muere actriz por COVID mientras conductor mexicano ya está libre de coronavirus. Laura Zapata apoya en redes atentado bomba contra el presidente de México. Y reconfirmó a Slim Derbez separación con Mauricio Ockman. Le tengo los detalles. Buenos días. Comenzamos. Oigan. ¿Por qué haces esa carita, señor? Bien, no, bueno, más, no, sí tan interesantes, nada más me enoja lo de Laura Zapata, que por menos que eso en otro país te meten al botiquín. Estoy de acuerdo, señor, completamente de acuerdo con usted, de acuerdo completamente. Bueno, vamos a empezar la noticia. Ayer tembló, sí se sintió, tú, bien feo, 5.0 o 5.3, ahí quién sabe quién tendrá razón, pero eso fue lo que el sismo sucedido, acontecido allá en Guerrero, señores. Ya estaba terminando la noche del lunes cuando de repente uh-huh. Sí, pues sí, de repente señor, repente en mi vida es, acuérdese, de repente en mi vida hay algo que me tiene confundido y no lo puedo inventar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. A ver, permítanme aquí las Pandoras. ¿Qué está sucediendo? Esta canción me suena muy de chica más. Y pues es la de la cantata, ¿cómo se llamaba? Rosana. Rosana. Rosana no se llamaba Rosana. ¿Rosana no? No, Rosana. Soraya. Se llama Soraya. Soraya. Un exitazo en los 90, Giselle. Machín. Ah. Chulada. Bueno, ya se iba a acabar el lunes cuando de repente empezaron a sentir el remangamiento. El Servicio Sismológico Nacional dijo que fue un sismo de magnitud 5.0 al sureste de Petatlán, Guerrero. Así se sintió ya la alerta sísmica. Creo que ni soñaron. Dicen que no ameritó alerta sísmica. No ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos en la Ciudad de México, como quiera que sea. Mucha raza sí sintió el arremangamiento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que el sismo que se sintió también en la CDMX no causó estragos ni en la Ciudad de México y también Protección Civil dijo que allá en Guerrero tampoco, lo que sí fue un sustillo. Ay, nomás, como quiera que sea. Don Chito, hay que comentar que solamente se sintió del centro al norte de la Ciudad de México. Yo hablé ayer con varias gente que vive ahí y en el sur, por lo pronto, no sintieron absolutamente nada. Nada, ahora sí entremos. ¿Alguien tiene noticia que no sea coronavirus? No. Bueno, entonces empezamos con las noticias de coronavirus. En México trataron de quemar un hospital porque decían que allí iban a atender pacientes con el coronavirus. La gente dijo, ¡vamos a quemarlo! Sí. Esto fue en Sabinas Hidalgo. Primero vamos a regresar el casé. Ya se había hablado que la gente de Azuchiapan, Morelos, que la raza empezó a decir, no queremos aquí a gente con coronavirus porque así les va a ir. Pero quedó en amenazas ahí en los de Morelos. Pero en Sabinas Hidalgo sí intentaron quemar el hospital. La gente tiene miedos muy mal infundados sobre el coronavirus y pasaron a hacer estas cosas. El gobierno de Sabinas Hidalgo dio a conocer en su página de Face que el intento de incendio a las instalaciones del nuevo hospital que habría de dar atención en la región norte de Nuevo León a la gente que supuestamente tenía coronavirus y con mucha raza decía, no, porque van a infectarnos a todas. Y pues ahí fueron y quisieron quemarlo tú. No, así nomás. ¿Pero a poco todavía hay gente que piense así, señor? Sí, cállate, chinel. Se dijeron ahí, los del Hospital General de Sabinas dijeron en una ocasión ahí también en el Face, vamos, seramos, ellos bien orgullosos, seremos una de las sedes para atender a los pacientes por contagios aquí en el Hospital General de Sabinas Hidalgo. ¿Eres tú, Salinas? Estoy hablando como Salinas. Por se escuchó eso y dijeron, no queremos allí nada, y fuera, no quemalo. Pero no lo quemaron mucho, nomás la puerta. Don Cheto, pero me parece muy raro que pasa esto en Sabinas o Salinas. Sabinas. En Sabinas. Por otro lado, también cierran la frontera de Nayarit con Jalisco para que no pase gente. Y por otro lado, ayer las carreteras, los aeropuertos, las centrales de autobuses, todas atascadas porque todo el mundo se quiere ir a Semana Santa. ¡Ah, agosto! Sí, no, sí. No puedo ayer lo dijimos aquí, ahí luego ya se salió en las noticias que la gente de Guadalajara salía en parvaditas hacia diferentes lugares del estado o hacia Nayarit. Pues tenían un cerco, ¿cómo se le llama? Cerco. Sí, sanitario. Sanitario, ahí a las salidas de la ciudad y estaban checando temperaturas, pero sí dejando salir. Pero en algunos lugares, especialmente en Nayarit, los cuales dijeron, no, para acá no entran, pues acá no entran, pues, y no entraron. Pero ¿por qué no entiende la gente, Don Cheto? Están viendo la crisis. Pues porque la raza no entiende, hija. ¿Cuándo vas a ver hasta que tu vecino esté infectado y digas, ay, está mal ese chiste? La gente no, dice, la gente no entiende. ¿Cuántas veces nos ha dicho el chino que no diga tal o cual cosa y lo sigue haciendo? No entiende la gente. Bueno, ¿cuántas veces le he dicho a Saí, no te alteres, hijo, no seas asina? Y no entiende la gente. Claro. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, ya no coma, que usted tiene? Entiende la gente. Muy buen ejemplo. Tiene razón. Antes me le han dicho a la chica Ferre Peina. ¿Cuántas veces le ha dicho uno a Giselle, ese no te conviene? Y no entiende. Ay, ¿qué les pasa? No te subas ese avión privado y no entiende. La gente, que no les conoce porque yo no tengo nada ahí, yo no voy a agarrar nada de esa. Adelante, señor. Vamos a cosas serias. Pero bueno, al mismo tiempo, una noticia muy importante, Don Cheto, porque China no ha registrado muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Es algo muy importante, Don Cheto, y nos da esperanza a todos nosotros. Esto lo acaban de anunciar las autoridades 3 meses después, obviamente, de la primera muerte que sucedió en ese país. Recordemos que este coronavirus apareció a finales del 2019 y reportó su primer fallecido el 11 de enero, señor. Dice que el número diario de nuevas muertes se ha reducido desde hace unas cuantas semanas hasta solo un fallecido, y pues ahora oficialmente, Don Cheto, no han tenido muertos, lo que pues de cierta manera nos da como esa lucecita ahí al fondo del túnel, ¿no? Quítele mío. No, la dejen abajo a Giselle. No, le preguntó a usted. Le preguntó a usted. Sí, pues ya vemos luz a Faltunil, pero pues por otro lado también sigue muriendo otra gente en otro lado. Pues sí, Don Cheto, pero esto debe ser como un ejemplo y una muestra para nosotros de que si nos ponemos pilas y seguimos las órdenes, como nos están diciendo, podemos llegar a eso. No quiero salir, hoy tengo que salir. Bueno. No, no tiene que salir, no saben lo que acaban no de decir aquí en Los Ángeles. Mati, ya no, no. Mande papas. No, se me infecta. Ay, señor. No tengo jitomatis, se me acabó el queso Oaxaca. No tengo. Señor, ¿no le va a pasar nada? ¿Qué es su cojote de cheese puffs? De las bolitas de queso, y pues es mi nieto. Señor. Y luego tengo que ir, hija. Mande a San Juana. Sí, copulechi. Cada vez que usted... Una botella de ketchup. Ocupo cosas. Pero va, no. ¿Puede ir San Juana? Ay, no, mija, no, ya, no, se me infecta. Llame a alguna tienda para que se lo manden. No, pues que no tengo yo patas piro, ¿qué? No, señor. Ya hay una aplicación y de que me la pasó la Giselona. Unas galletas, sí. Emperador, una caja de galletas Emperador. Ah, usted traga los animalitos. A los 80 años, señor, a los 80 años, usted ya debería de sentarse en su casa a 4 nalgas y no pararse. 2. Un paquetito de unos 2 isopis. Crema salvadoreña. Oh, de la saladita. Un paquete de pan Bimbo. De hecho, usted no puede arriesgar todo lo que ha logrado todos estos años, señor. Usted con una salida al supermercado se le se va a acabar. Va. Todo. Imperio, piensen en eso, su imperio. Ustedes, carrera. Ustedes no me protegen porque me quieren, porque si me voy también ustedes se van. Sin miedo, no es usted, es nosotros. Oiga, buenas noticias, y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó en conferencia de prensa que los cheques ya están listos. ¿Cuándo los va a empezar a recibir la gente? Bueno, pues nada más y nada menos que la próxima semana empezarán a llegar los cheques. Ojo, ¿quiénes lo van a recibir primero? Las personas que hayan reportado al IRS menores ingresos. Esas son las primeras personas que van a recibir su chequezote por parte del gobierno en ayuda para sobrevivir esta pandemia del coronavirus. También hay que recordar que mucha gente lo va a recibir. ¿Quiénes lo van a recibir primero? La gente que tenga direct deposit. Cuando tú haces tus impuestos, hay dos formas de que recibas tu cheque. Pones la información de tu cuenta de banco y te depositan directamente. Pero mucha gente lo hace al estilo antiguo, que te mandan el cheque por correo y llega a tu casa y después lo cambias. Bueno, si eres de las personas que lo hizo al modo antiguo, esos son los últimos cheques que van a salir. No. Así que, sí, si tú eres de las personas, porque hay que recordar que hay mucha gente que piensa que si lo no haces electrónicamente, mejor que te llegue el cheque, es uno de los mitos, que según no te revise el IRS, que es la forma más segura y que se tardan, pero eso no son no es cierto. Checar. Y mucha gente lo hace así, esperan a que les llegue su chequecito a la casa. Entonces, si eres de esas personas que lo hizo así, aguántate, porque estos van a ser los últimos cheques sin llegar. Los que son direct deposit, a partir de la próxima semana, ya empiezan a llegar. Buenas noticias, man. Para Texas. Texas, pues, sí, yo qué, güey, yo no tengo ni siquiera. Bueno, es que ahí fue el que se fue, el gobernador de Texas fue el que se puso duro y dijo, no. Tengo aquí, yo llega. Cuenta en el banco, yo nomás uso Bancolchón, ¿verdad? Debería ya tener su cuentita, señor. No, Bancolchón, yo tengo Bancolchón allí, mis 600 bolitas ahí los tengo abajo del colchón, yo Bancolchón. Oiga, Don Cheto. Sí. antes de concluir este segmento de noticias tú de coronavirus, quiero hacer una reflexión, y es que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que el día de hoy está al borde de la vida y la muerte, ya está en terapia intensiva y muy grave. El 3 de marzo de este año, hace poco menos de mes y medio, él dijo en conferencia de prensa: ningún virus va a impedir que estreche las manos de la gente. Hoy se está muriendo. Oh my God. Boris, mi compadre Boris. Sí, está malón. Ahí está malón. Yo no estoy tamalón. Él ya está bien. Oiga, vamos a regresar con el señor Agapito Padilla en los deportes. Hay luto en el fútbol. La mamá de Pep Guardiola murió por coronavirus. Tito nos dice eso y más al regresar con Wicomba. Agapito Padilla en los deportes, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Vámonos directamente a la información deportiva. Como usted lo decía, ya el mundo deportivo, el mundo del fútbol, lamenta la trágica muerte. ¿Me escucha, compañero? 100%, señor, 100%. Ah, ok, yo creo que me estaban diciendo por ahí que deportes. Lamenta profundamente la muerte de la madre de Pep Guardiola. Dolor Sala Corrión, la madre fallece a los 82 años de coronavirus, compañero, y nos hicieron esperar todas los mensajes, y principalmente el primero, uno de los primeros fue el del Real Madrid, donde lamenta profundamente el fallecimiento de la madre del estratega culé, del estratega catalán. Y bueno, pues fue el director, el presidente del Barcelona, el equipo de fútbol del Manchester United, Manchester City, o sea, todos, absolutamente todos, el día de ayer, pues la verdad, arropando con bastantes pensamientos de fuerza y de todo, absolutamente de todo, de ánimo, al señor Pep Guardiola por la trágico fallecimiento. ¿Qué le parece? Se le murió la mamá, del coronavirus, Tito Padilla, pues ya lo tengo, Santa Gloria. ¿Qué más, Tito Padilla? Vámonos, recio. Compañero, ¿sabes de que, bueno, pues todo esto para, según los dirigentes de lo que es la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos? Ya di algo, por favor. Compañero, ¿sabe de que, bueno, pues según la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos, bueno, pues intenta regresar lo más pronto posible después de este mes? Se ha comunicado los directivos de la Liga con el sindicato de jugadores de peloteros para poder regresar sin gente, escuche bien, sin gente. Una opción que les dieron es para no tener esos viajes largos y todo esto, para evitar muchas cosas, sería jugar todos los partidos, todos los equipos, todos los partidos en Arizona. ¿Por qué están decidiendo esto? Acordémonos, toda la pretemporada se hace en dos ciudades, una es Arizona, otra es Florida. Descartan Florida por el distanciamiento de los estadios, más de 350 millas, más de 220 millas, 350 kilómetros, y los de Arizona están a 50 millas alrededor todos. Todos los juegos, 10 estadios, más el de Diamondback, bueno, pues todo esto están intentando hacerlo para poder llevar béisbol a algunos hogares, y están planeando entre a mediados de mayo, finales de mayo, intentar hacer todos los partidos en Arizona. ¿Qué le parece, compañero? Así está la cosa, pues estaré en ver si todavía. Yo qué más quisiera de que si fuera así, con los que aficionados al béis, pues también, pero son otras cosas que están en juego más importantes que el deporte. Y luego, ¿qué más? Y ellos lo dicen, compañero, tendrían que tener la recomendación del sector salud, exactamente como se dice, así que bueno. Ya para terminar y cederle cámaras y micrófonos al señor Said, bueno, pues, las Águilas de la América, a nada, compañero, a nada de tener al que sería el reemplazo de Renato Ibarra, se llama Felipe Pardo, colombiano, extremo, buenísimo, en estos momentos juega en Toluca. Dicen que lo mira con muy buenos ojos Miguel Herrera. Ya cuando termine también todo esto, dicen que sería el sustituto ideal de Renato Ibarra. ¿Por qué? Les voy a decir, compañero, no le dieron su carta a Renato Ibarra. Lógico, pues es un activo, es un gasto. No le dieron su carta para que fuera libre, simplemente lo tienen por ahí así en los equipos de refuerzo, y bueno, pues quieren venderlo. Espero y no ningún equipo mexicano lo contrate, porque bueno, pues se vería muy mal. Quieren venderlo al exterior para poder recuperar algo de la inversión que hicieron de Renato, y tener también para poder agarrar o más bien no contratar a Felipe Pardo. ¿Qué le parece, compañero? Tito Padilla, pues bueno, en el caso del no le quiere perder. ¡Esa huevo! Sí, sí, no, exactamente, Chino, exactamente. Pero no, pues no lo quieren perder. Pero no, o sea, se recuerda que habían inscrito la como agente libre por todo lo que pasó, que si el intento de feminicidio, que se estuvo preso, que si los pleitos, que si la prensa. Bueno, pues al final de cabo, yo pienso que el contador dijo, espérate, gastamos tanto en este muchacho y le damos su carta y que sea agente libre, se va a contratar con quien, no vamos a recuperar nada de la inversión, no, vamos a dejarla aquí en cosas básicas. ¿Quién sabe cómo esté la carta de que si lo dejan ir le tengan que darse cierta cantidad? Y pagar todo. Exactamente. Pues pagarle todo la mitad, y entonces por eso están tratando de porque fue jugador, sí es, ¿verdad? Dentro de la cancha. Sí, la verdad, entonces sí. Diciendo que no, yo a mi ojo de buen cubero, el vato se queda en el América. Pero ¿quiere usted? Sí, se va a quedar allí, él se la van a perdonar y ya. Y al rato va a estar jugando. Bueno, usted tiene una cosa muy peculiar, don Cheto, y que siempre me ha dado en la cabeza, y tiene razón. Siempre intentamos hacer ídolos de lodo, de repente nos olvidamos, somos de muy corta memoria siempre, y a lo mejor sí, ya cuando arranque esto y la emoción del fútbol, ya cuando no nos acuerden por ahí, ya terminando algunos partidos, vamos a estar meteros pues, en 5 minutitos, 10 minutos, y de repente se olvidó todo esto, ¿no? Pienso. Ya te olvida todo esto, metí goles, y goles son amores, Tito Padilla. Muchas gracias, hijo. Oye, no hablaste de Palencia. ¿No hablaste de Palencia, hombre, que sí viene a Europa? ¿A qué, güey? No, a estudiar nada más, mi querido Chino, a estudiar, se irá a Palencia, ¿no? Yo pienso que no ha hecho nada, absolutamente nada en el fútbol, no hizo nada con Chivas, no ha hecho nada con Pumas, nada más ahí estuvo, pero no, la verdad no creo, o sea, no. El director técnico no avanza a Europa más que el puro Vasco Aguirre, que fue el que dio muy buenas notas, para mi punto de vista. Pues se fue a vivir a Barcelona, que se fue a buscar allá. Ah, bueno, a vivir, a jugar, a Barcelona, hasta yo me voy. Pero con los 4,500 que le viene, compañero, usted se va hasta Alemania o a Inglaterra a vivir, compañero. Mira, Tito, bien sencillo, la vida es así. Quieres aprender algo, quieres ser bueno en algo, estudia. Vete ya. Lo que sea. Sí, es y el que entonces que vaya allá donde se estudia. Gracias, Gapito, tus redes sociales, hijo. Tito Padilla 74, todo justo en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartan ahí, bueno, les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes. Tito Padilla. Regresamos contigo, ahí García Solís de Padilla. Al regresar, señor, muere actriz por coronavirus, mientras conductor mexicano ya está libre de COVID. Laura Zapata apoya en redes atentado bomba contra el presidente de México. Laura. Y reconfirmó a Slim Derbez separación con Mauricio Ockman. Le cuento esto y más al regresar, señor. Esa Laura Zapata la está regando allí, vale. Estoy de acuerdo. Pues sí. Regresamos pues con Zambari aquí. ¡Escándala! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de Despeinar al Peluquín. ¿Cómo está mi íntima befa pichocha, cuerpazo de infarto, Gelmigó? Mana, ya te estoy extrañando mucho esta cuarentena, la neta los extraño a todos, estar en cabina no es lo mismo, pero bueno, tenemos la opción de estar en casa sanos y salvos y al mismo tiempo pues aún así nos podemos ver en pantalla, pero nos podemos ver. ¿Qué nos traes el día de hoy, bebito? Nada más le voy a decir a la gente el día de hoy que aprovechen para agradecer todo lo que tienen, y si tienen un techo, si tienen comida, si están al lado de sus seres queridos, hay que agradecer. Podrán faltar cosas, pero ahora sí que con la marcha y la misma vida nos irá poniendo las respuestas de todo lo que va a pasar. Pero vamos a iniciar los espectáculos y quiero comenzar con una actriz. Yo quiero preguntarle, seguramente Chino sí, pero no sé si Giselle. ¿Qué bebé? ¿Ustedes vieron la película Tiburón? Claro, es un clásico. me acuerdo muy poco, estaba chiquitilla. Bueno, la película Tiburón, que fue ganadora del Oscar, que ganó, bueno, que se estrenó en 1975, antes incluso de que yo naciera y de que tú también nacieras, dice él. No sé si es chino, pero... Tampoco, no, todavía no, ni en planes. La cuestión es que la actriz Lee Fierro, de 91 años, que justamente tenía un personaje protagónico en la película Tiburón, falleció el día de ayer víctima de coronavirus. Ayer lo confirmó yo la asociación de actores en Estados Unidos. Esta actriz que tenía un personaje que era la mamá de la protagonista, pues desafortunadamente perdió la batalla contra el COVID. Obviamente ya tenía algo. Pues ya era alguien adulta, bueno, edad bien grande la señora. Sí, pero desafortunadamente ahora sí que el mundo del espectáculo también se sigue manchando. En contraparte, claro, quiero comentar que el conductor mexicano Esteban Arce, que estaba en el calabozo y que últimamente se dedicaba a las noticias, pues bueno, ya está libre de COVID-19 después de que hace algunas semanas se diera a conocer el hecho de que había salido positivo ante este virus. Pues bueno, ya informó él a través de sus redes sociales el día de ayer que le hicieron la prueba y que ya está libre e inmune, y que bueno, pues podrá ahora sí que ayudar a otros a concientizarse de lo que es esta pandemia, pero también ayudar a la gente que pues no puede trabajar en estos momentos. Hay muchos famosos que se están sumando a diferentes, ahora sí que iniciativas para apoyar a la gente que no se puede quedar en casa o que si se queda en casa no puede comer. Entonces, sobre todo hay mucha gente en México porque allá el gobierno no ha dicho por lo menos que va a depositar ninguna cantidad o algo, no, o que va a condonar impuestos o que va a ayudar de alguna forma justamente para toda la gente que no puede quedarse en casa. Tiene, ¿no?, razón. Oiga, por otro lado, quiero comentarle que lo que se hizo viral el día de ayer fue una conversación que tuvo la actriz Aislinn Derbez con un actor que se llama Justin Baldoni. Les cuento, Justin Baldoni es el protagonista de Jane the Virgin, para la gente que ha visto o no la serie. Okay. Él lanzó un Instagram y después dijo, voy a escoger al azar a una de mis seguidoras para verla en cámara y para platicar con ella de alguno de sus problemas. Casualmente escogió a Aislinn Derbez, que si la verdad a mí me preguntan, a mí me pareció que eso estaba más armado que las nalgas del chino. ¿A poco? ¿Por qué? Inclusive, o sea, no me digan a mí vidente, ni me digan a mí que meto hilo para sacar hebra, pero yo creo que inclusive quizá ellos dos se conocen y hasta algo, no sé. No, mana, no la digas eso, ¿serio? La cuestión es que Justin mandó ese mensaje abierto diciendo, voy a escoger una fan para que haga un live conmigo. Escoge a Aislinn Derbez. Ok. Y le dice, oye, pues vamos a platicar a ver de qué es lo que te acongoja. Y ella empieza a platicar y a confirmar que está separada de Mauricio Ockman. Dice que va a lanzar un podcast en las próximas semanas justamente para platicar de todo lo que ha pasado en esta separación. Pero bueno, está en inglés, pero escuchemos una partecita de lo que le dijo Aislinn Derbez a Justin Baldoni. Escucha. A ver. And this kind of separation with my husband, which has been like a huge thing, because he's an actor too. So we're handling that situation right now. We're like, there's a lot going on. That. Yeah, but we're separating in amazing terms. When tough things happen, it's important to find the light. So I like that you're talking about it. And if you talk about it in a way that's approachable and you don't hold things back, it can help a lot of people. Because people have this expectation of marriage that like it's supposed to be like easy and like rainbows and butterflies, and it's f***ing hard, you know? It's so hard. Eso fue lo que dijo, pero la conversación entre ellos a mí no me parecía que estaba siendo una conversación como de famoso con fan. No, aunque sí, en los comentarios hubo gente que le dijo, ella también es actriz, ella también es famosa, y él hizo como que se sorprendía de, oh, ¿en serio? Oh, ¿te dedicas a actuar? Ay, no sé, o sea, pero... Muy fake, pues. Muy más fake que los dientes del chino. Let's be honest, girl. Oye, pero será, okay, ¿será que oficialmente sí se vayan a divorciar? Que a lo mejor las cosas no están funcionando para... Porque, bueno, no sé, una cosa es que ya hayan salido y hayan hablado que sí están medio separados y toda la cosa, pero ya como para dar una segunda declaración en redes sociales con una persona muy famosa del medio anglo y toda la cosa, ¿no será que ya pues como que poco a poquito quieren preparar la bomba de que se van a divorciar? Mira, ella lo que dijo en su última declaración fue que estaban ellos, ahora sí que pensando o haciendo cosas en su relación que no las iba a compartir con la gente porque no iban a entender. Hay que decirlo ahorita y también hablarlo por las claras, que hay muchas parejas que manejan el mood de que son parejas abiertas. Significa que aunque continúan ellos con la misma relación o que los dos se van a encargar de la niña y quizá hasta vivan en el mismo techo, pues pueden tener dádivas o regalías o digamos pueden donar su cuerpo a otras personas. O sea, hay parejas de este tipo, ya se están dando y mucha gente estará de acuerdo y otras no, pero de que esto existe, existe. Y pues no sé exactamente cuál sea el arreglo que tengan entre ellos, no sé si se están dando un tiempo, no sé si en este tiempo puedan conocer a alguien más. Ya tronaron. Yo siento que sí, yo siento que a mí me huele que va a divorcio. Pues la verdad es que ni se casaron, nada más fue una bendición en Hawái, entonces no crean que hay un papel de por medio donde se van a dividir la guitarra y las maracas, solamente hicieron una bendición en Hawái y lo único que comparten sí es a Kailan y la niña, y seguramente él es muy buen papá y él se va a encargar sin ningún problema de la niña. Entonces no creo que vayan a llegar a juzgados ni esas cosas. Pero por otro lado, lo que ayer estaban comentando mucha gente y obviamente incendió las redes sociales, es que un Twitter de una persona que se llama Dr. Pincel puso: y si le enviamos una bomba a Palacio Nacional, se los agradecería de corazón, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Laura Zapata le responde y pone sí, literal, refiriéndose a que le enviaran una bomba al presidente Andrés Manuel. No, eso hizo que las redes se incendiaran y empezaran a decir que vayan a denunciarla, que hicieran una denuncia pública, que hicieran además una denuncia masiva, porque Laura Zapata estaba justamente atentando contra la imagen presidencial. Independientemente de estemos en contra o a favor, a mí me parece que el generar violencia, no solamente física, sino en redes sociales o en cualquier forma, no deberemos de justificarlo. Me parece que señalar lo que alguien está haciendo mal es nuestro deber como ciudadanos. No podemos negar ni cegarnos nada más porque estamos a favor de alguien. Claro, El hecho de que nosotros hayamos votado por alguien no significa que somos sus fans, y yo no creo que nosotros tenemos que tratar a un presidente como artista. Tenemos que señalarle lo que hace mal para que corrija, porque si no va a pensar que todo lo hace bien y no es el caso. Pero por otro lado, a mí me parece que la señora Laura Zapata, el hecho de decir que le envíe una bomba al presidente, ella como figura pública, ella como candidata a senadora, a diputada y como miembro activo de otro partido, que es el Partido Acción Nacional, la pone en una posición muy delicada, y me parece que si esto llegara a la policía cibernética y a los juzgados, podría incluso meterse en problemas. Como dijo Don Cheto, si esto lo hubiera hecho en Estados Unidos o en otro país, la señora estuviera el día de hoy quizá en el fresco bote o dando una declaración. Después ella se quiso curar en salud subiendo otro Twitter con un emoji de una bomba yucateca, como las bombas que dicen en Yucatán, que son como frases o rimas o chistecitos, y dijo: bueno, ya que insisten tanto, aquí les va mi bomba, y puso la imagen de la bomba yucateca, pero ya después de que había, ahora sí que incendiado el Twitter a todo lo que da. Claro, lo usó como de doble sentido, ¿no? De cierta manera, pero pues se había quemado porque ya les conocen la boquita a la señora Zapata. Diría Don Cheto, ese niño me las aviento. Sígueme en mis redes sociales, arroba sí soy Said en Instagram. Twitter. Démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok, que ya voy a subir uno con mi befa. Sí, soy Said. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué? ¡Gay, gay, fu! Es bueno escuchar un buen consejo a tiempo, pero es mejor si lo escucha con el viejo del bozarrón. ¡Súbale para que se le quite lo atarantao! En Hablándolo por lo Claro. Con Don Cheto al aire. Cuatro minutos después de la hora, señores, buenos días, familia. Qué gusto saludarlos, qué gusto darle la bienvenida, qué gusto que nos acompañen aquí, transmitiendo todavía desde casa, en esta cuarentena, ya es nuestra tercera semana de transmitir desde casa. Sí. Me acompaña la bella Giselle Bravo, ¿cómo estás, hija? Al puro millonzón, señor, contento de que pues estamos sanitos y salvos en casa. Me acompaña el buen chino, el buen bueno para todo, ese chino es bueno para todo, ese bofón. Señor, aquí la menos armamos para la radio. Bien, para todo. Él dijo para todo. Para todo. Y tú, y tú sabes que a otras cosas ahí que es bueno. Te más, copusa. Que yo no quiero decir. ¿Qué costa, costa, mana? Esa sonrisa no te deja mentir. Sally García Solís desde su departamento allá en el mero Rodeo Dry. Allá está él. Muy buenos días, Don Cheto, lo amo. Departamento en la Rodeo Dry. Y la chica Ferrari, señores, desde Bell Gardens para el mundo. Wonga, wonga, wonga. Desde la bonita ciudad de Bell Gardens, donde usted la puede ver allí, en los diferentes lugares de Bell Gardens, la Fuforles, paseando el perro ahí por la jabonería, tú sabes. Ahí por ahí anda la chica Ferrari. Oiga, señores, fíjese que, pues en estos tiempos, todos andamos ávidos de escuchar unas palabras motivacionales. Por eso tenemos a gente que sabe mucho de esto, motivador, conferencista, escritor y muchas cosas más que no le sabemos, Helios Herrera, que hoy nos va a hablar de la felicidad. ¿Cómo estamos, Helios? Muy bien, Don Cheto, muy contento, familia. ¿Cómo están todos allá en sus respectivas casas? Qué gusto saludarlos desde México. Saludos, Helios. Pues aquí seguimos en la cuarentena, transmitiendo desde casa, saliendo lo menos que se puede, Helios Herrera. Fíjense, Don Cheto, que yo ya el otro día ya no sé ni dónde dejé las llaves del coche. Oiga, quise salir y no encontré las chingadas llaves. No, fíjese que a mí me pasa que Helios, que ya tengo como 3 semanas que no he hecho gasolina, pues no salgo, pondi güeyes. No he hecho gasolina. Y ahorita que está barata, pero... Así andamos todos, pero estamos bien, familia, a cuidarse, a quedarse en casa. Es triste, hay gente muriendo. La pregunta es si también hay gente viviendo. Y yo creo que de eso se trata ahorita, de aprender a vivir, ¿no, Don Cheto? Porque de que va a haber gente muriendo, pues todos los días. Pero hay gente viviendo, tú estás viviendo. Y me gustaría el día de hoy hablar justo de eso, Don Cheto, familia, de felicidad. Porque pues a eso venimos, ¿no? Aunque estemos ahorita en medio de esta condición y ante las peores las situaciones, siempre, pero siempre se puede tomar la decisión, la opción de ser feliz. Aunque nos esté pasando lo que nos esté pasando, la felicidad es una decisión, Don Cheto, familia. ¿Cómo es lo que le iba a preguntar, Helio, es lo que le iba a preguntar a modo de interrumpirlo. Cuando dice, usted dice que es nuestra decisión, que uno decide ser feliz, entonces, si es así como se oye... Pues es que, pues sí, así es, Don Cheto, pareciera que no, pero así es. Siempre es una decisión ser feliz o no ser feliz. Vaya, el dolor, este no es opcional. Si usted me machuca y me pega con algo, pues me va a doler. El dolor es una reacción, pero el sufrimiento es vivir en el dolor. El sufrimiento ese lo elijo yo. Cuando de repente, pues a lo mejor me abandona mi pareja, pues me duele. Pero si ya me abandonó hace 25 años y me sigue doliendo, eso ya es sufrimiento. Eso ya lo estoy sintiendo yo. Sí. Ante la verdad, ante la realidad, Don Cheto, siempre tenemos la opción de aprender. Nos va a doler lo que nos tenga que doler, pero podemos salir airosos y podemos decidir ser felices. Mire, Don Cheto, hoy me levanté, hace 2 o 3 horas me levanté con la noticia de que un gran amigo mío allá en Estados Unidos, Pablo Zavala, diamante de una compañía multinivel, diamante de Amway, lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus. Y justamente, usted sabe que yo le mando los temas la noche anterior, y entonces yo dije, ¿cómo relaciono a mi amigo con este tema para poder hacer un homenaje público? Y por eso fue que empecé diciendo lo que dije, Don Cheto, hay gente muriendo, pero la pregunta es, ¿y hay gente viviendo? Porque mi amigo, híjole, tenía una sonrisa y andaba siempre buscando el lado bueno de las cosas y de todo se reía. Y yo creo que justamente se ha de ver muerto sonriendo, fíjese usted. Porque al final del día, Don Cheto, pues es que... ¿Qué valor, si qué no valor tiene usted? ¿Para vivirla? ¿Qué chiste tiene vivirla? ¿Está de acuerdo? Claro. Claro. Y por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes 6 puntos, 6 tips así claros, concretos, de cómo podemos hacer para elegir la felicidad aún en estas épocas, aún cuando las cosas sean difíciles. ¿Cómo podemos elegir sonreír en vez de tener mala cara? ¿Cómo podemos elegir llevarnos algo, una buena rebanada del pastel de la vida? Yo creo que no tenemos que tener miedo a morir, amigos. Tenemos que tener miedo a no vivir, a que se nos vaya el sol sin verlo, a que se nos vayan nuestros hijos sin abrazarlos, a que se nos vaya el perrito sin acariciarlo, a que se nos vaya la vida sin darnos cuenta que estábamos viviéndola. Entonces, ahí le van, si me permite, familia, venga, 6 puntos, venga, 6 puntos claros, concretos. ¿Qué podemos hacer para elegir la felicidad? ¿Cómo la ves? Número 1, échate porra. Déjese venir, Helios. échate porras, mírate del espejo y échate porras, dile al espejo lo que sí hay. Yo sé que muchos de nosotros, desde chamacos, nuestros papás nos decían, nos comparaban, nos regañaban, nos decían, tú no eres, ¿por qué no eres como tu hermano? Y aprendimos a no tener autoestima. Hoy te digo, mírate en el espejo, ya es un inventario de lo que sí tiene y échate porras. Y di qué guapo estoy y qué sonriente estoy y qué bien voy a hacer las cosas y qué contento estoy. Échate porras en el espejo. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Número uno, entonces, échate porras. Échate porras, échate porras. Número dos, Helios. Número dos, Don Cheto, familia, agradece, lo hemos dicho, casi cada que hablo con ustedes allá, Don Cheto, casi siempre menciono agradecer, agradecer. Es así como el ingrediente secreto de las cosas positivas de tu vida. Agradece, agradece, agradece. Haz un inventario de todo lo que sí hay, de todo lo que sí tienes. En vez de estar refunfuñando porque estás encerrado en tu casa, pues dale gracias a Dios que tienes una casa donde guardarse, porque hay gente que no tiene donde guardarse en su casa. Agradece, agradece, agradece, agradece. Es uno de los grandes ingredientes de la felicidad, sin duda alguna, Don Cheto, amigos míos. Sin duda alguna. Ese es el punto número dos, ser agradecido. Y voy pasándolos, ¿ok? Uno, echarnos porras nosotros mismos, y número dos, agradecer. Y aquí vamos al número tres, Helios. Vámonos al 3 de 6. No consumismo. Híjole, Don Cheto, por favor, dejemos de comprar. Saludos a la Gisela. Es que mire, si usted rodea ahorita, si con su mirada todo lo que está alrededor de su casa, la gente que nos está escuchando, se va a dar cuenta que hay un montón, pero un montón de cosas que usted tiene ahí que nunca usa, que casi que ni sabe que las tiene, y que en su momento, antes de que estuvieran en su casa, antes las tuvo usted que comprar con dinero, y ese dinero, antes de ser dinero, fue pedazos de su tiempo o pedazos de su vida. Nos la pasamos invirtiendo tiempo y vida en comprar un montón de cosas que ni queremos, ni valoramos, ni usamos. Yo los invito a que regresemos un poquito a lo básico y a que recordemos que pobre, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¡Ojo, eh! No le estoy diciendo a mi familia que nos hagamos mediocres, que no trabajemos, que no seamos productivos. No, hombre, yo soy el principal promotor de la felicidad y el éxito y el crecimiento. Pero cuidemos a cambio de qué damos nuestra vida. Porque si nos la pasamos trabajando a cambio de un montón de cosas que ni nos llenan, que ni nos satisfacen, pensando que cuando las tengamos vamos a ser felices, les tengo una noticia. Si no eres feliz desde ahorita con las cosas que te faltan, tampoco vas a ser feliz cuando tengas las cosas que creas que te hacen falta. La felicidad se decide independientemente de lo que compres o de lo que los objetos que te llenes, amigos. No al consumismo sería el punto número 3 de estos puntos para ser más felices. Número 4, Helios. Híjole, este me encanta, Don Cheto, porque es poderoso como usted no tiene idea. Número 4 para ser feliz, ayuda. Ayuda a otros. Impacta positivamente en la vida de otras personas que a lo mejor tienen menos que tú, que a lo mejor necesitan de ti, que a lo mejor necesitan un pedazo de pan o un abrazo, o que vaya, ayuda. Toca la puerta al vecino y ayúdalo. Sé tú el que ayuda. Cuando ayudamos, Don Cheto, liberamos endorfina, pero además le damos un sentido especialísimo a nuestra energía de vida. Ayudar nos permite darnos cuenta, por un lado, que yo estoy en condición de ayudar y que otra persona me necesita, y ser necesitados, Don Cheto, es una de los anhelos de nuestra alma. Saber que estamos aquí para afectar a alguien. Hay gente que me dice, Helios, estoy solito como hongo. Pues así, solo como hongo, busca tú a quien ayudar en vez de que busques quien te ayude. Ayudar, Don Cheto, nos polariza en una frecuencia que facilita la felicidad. Es súper poderoso. Ayuda el de enfrente con lo ayuda. Que puedas, con lo que te ayuda. Da, ayuda. Ayuda, eso. Ayúdeme, Don Cheto, présteme unos sin bolas. Te voy a hacer, te presto, chino. ¿Cuánto dijiste? ¿100? ¿Para qué quieres 50? Sí. ¿Cómo no. que 20? No, me toma 5. Con la número 5, Helios. 5 de 6, piensa diferente, Don Cheto. Es fácil dejarse llevar ahorita por las crisis, por los problemas. Hay mucha más gente negativa que positiva, lamentablemente, Don Cheto. Si uno sale a la calle, se encuentra con más gente enojada que con gente contenta. Si la buena actitud se transmitiera tan fácilmente, pues no habríamos conferencistas, ¿verdad? Hay gente que nos dedicamos justamente a sensibilizar a las personas de que sonriamos más. Piensa diferente, trata de controlar tú y de no estar subido en la ola de tristezas, en la ola de mal pensamiento, en la ola de la crisis como tal. busca el lado positivo de las cosas, piensa diferente. Y Helios Herrera, la mera neta, hoy se discutió machín con estos cinco puntos, Helios. Se discutió, como decimos nosotros, se discutió bonito, se discutió machín en esos cinco puntos para ser feliz. Los voy a repetir así nomás a modo para que vean los que sí los apunto. El número uno es echarnos porras. El número dos es agradecer. El número tres es no consumismo, o sea, dejar de pensar que nuestra felicidad está en las cosas materiales. Número cuatro, ayudar a los demás, tener un impacto en la demás gente. Y número cinco, pensar diferente. Eso sería. Helios, ¿falta un punto más o nomás eran cinco? Me faltó el número seis. Cuerpo al sano seis, en mente sana, don Cheto. Ay, ahí se la voy a fallar, Helios. Pues es que a todos nos toca algo. Mire, imagínense una guitarra con las cuerdas flojas, pues no va a tocar bonito. O un piano con las teclas rotas, pues no va a tocar bonito. Lo mismo nuestro cuerpo, don Cheto. Somos cuerpo, mente y espíritu. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que hacer un poco de ejercicio todos los días, hidratarnos bien, no confundamos hambre con sed. Mucha gente que está guardada confunde hambre con sed. Tengo hambre y va a la cocina. Tengo hambre, no tienes hambre, tienes sed. O estás aburrido, tienes sed. Toma agua y verás que se te quita el hambre. Y cuidar nuestro cuerpo porque al final del día es nuestro instrumento. Cuerpo sano en mente sana. Don Cheto, familia, estamos aquí independientemente de la condición y de la epidemia y de todo lo que nos esté pasando ahora. Siempre lo hemos dicho, la vida es un pedacito de tiempo bien chiquititita. No la tenemos comprada. Vamos a estar vivos a lo mejor 70, 80 años. Pero pues 80 años parecen muchos años. Si los ponemos junto a los años que vamos a estar muertos, nos vamos a dar cuenta que la vida es un pequeñísimo espacio de tiempo, bien chiquitito. Aprovechémoslo en conciencia, seamos conscientes. Veamos el sol, disfrutemos la flor, veamos al animal, abracemos al hermano, besemos a la pareja y demos gracias a Dios de que hoy estamos vivos, estamos sanos, estamos contentos y tenemos un porqué y un para qué. Helios Herrera, qué bonitas palabras son, qué necesarias, Helios Herrera, bonitas y más sobre todo necesarias. Un abrazo para usted, lo recuerden en sus redes sociales. Dios me los bendiga, don Cheto. En todos lados me encuentran, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Helios Herrera. Helios escribe con H y Herrera también. Con H. Gracias, Helios Herrera. En estas palabras motivacionales, pues la felicidad depende mucho, mucho, mucho de nosotros. Dicen los expertos, dicen los que saben, dicen los sabios, que es 70% interna y 30% externa. Así de sencillo. Así que hay que trabajar en eso, en sentirnos plenos por dentro, de decirle menos al consumismo. Yo soy un hombre que la verdad, pues soy, pues la verdad, el consumismo es lo mío, la mera neta. ¿A usted le gusta consumir? Porque siempre ando con su mismo pantalón, con su misma guayabera, con su mismo ustedes, ¿verdad? Entonces, y más ahorita, pero de verdad que ojalá que esos seis puntos que dio Helios Herrera, que son muy ciertos, los pongamos en práctica. Claro. Y qué necesarias son estas palabras en estos tiempos que estamos viviendo. Ahorita regresamos. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Después de la hora, completamente en vivo desde nuestras casas, está escuchando Don Cheto al aire y vamos a tener en estos momentos a la abogada de inmigración, la abogada Nancy Guarderas. Y si usted tiene preguntas para hacerle, pues márquenos al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Don Cheto. Frase. Algo perrón, Don Cheto. Ay, muchachos, pues Número de teléfono para que marque la gente, eso sí, es importante. Sí, le doy la bienvenida a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas. Don Cheto, lo extraño abogada. Tanto. Yo también la extraño, abogada. En esta cuarentena me hizo recapacitar muchas cosas y me di cuenta de que, pues, en veces, ¿verdad?, uno encuentra a lo largo del camino. Otras personas que también le hacen vibrar hasta los cimientos de uno, ¿verdad? Y pues uno se tiene que dejar llevar, abogada. Y ojalá que después de que pase este apocalipsis, podamos juntarnos y platicar y ver qué cosas somos compatibles, abogada. ¿Qué es lo que más extraña, claro, la abogada, oiga? Pues abrazala, claro. Abrazala, a sentir cómo su cuerpo vibra al encuentro con el neo, pues, ¿verdad? A ese pues extraño. Qué lindo, Don Cheto, tan romántico, me encanta. Oigan, si a las llamadas se están acabando el tiempo, No, ay, Gino, don't be a hater. Abogada, ¿hay algo nuevo de inmigración que usted quisiera decirle al público? Ahorita no se sabe nada. Sí, claro. Una noticia que quería mencionar. El Servicio de Inmigración, recuérdense que la semana pasada anuncié que están extendiendo el cierre hasta mayo 3, pero hay un poco de confusión. No quiero que todos piensen que no está trabajando inmigración, porque sí lo están haciendo y seguimos recibiendo notificaciones, permisos de trabajo y todo. Pero con eso, la buena noticia es que el Servicio de Inmigración nos está dando 60 días, un plazo extra, se están ampliando, donde las notificaciones piden una respuesta, pero solo aplica a las notificaciones, por ejemplo, que están fechadas entre marzo 1 a mayo 1. Si reciben una notificación pidiendo evidencias adicionales, o tal vez hay una notificación donde hay un intento de negar el caso, o vamos a decir que ya le están notificando que están negando el caso, normalmente les dan un plazo de 30 días a 87 días, dependiendo la notificación. Pero lo que están dando es 60 días adicionales, porque muchas veces se tiene que entregar evidencias que uno tiene que ir a lograr, y obviamente no podemos salir de casa, entonces están dando esa notificación. Ahora, si recibieron esa notificación en enero o febrero, no hay plazo extra. Tienen que responder, no vayan a pensar en no responder simplemente porque oyeron que están cerrados hasta mayo 3. Solo están cerrados todo lo que tiene que ver con el público, como entrevistas y citas. Entonces, si hay duda, por favor, llamen a sus abogados o llamen a un abogado. Nosotros ahí en la Liga Defensora seguimos abiertos, ayudando, porque sí son servicios esenciales. Esa es la noticia de hoy. Okay, entonces, sí, si bien están cerradas las oficinas para ir, siguen trabajando ellos desde casa, ¿verdad, abogada? Así es, es cierto, Don Cheto. Okay, vamos a empezar con la llamada, les encargo, Chino y Giselle, ¿una y una? Claro que sí, la número uno, Claudia, señor. Claudia, vamos con Claudia. ¿Cómo estamos, Claudia? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Claudia. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Claro, muchas gracias. Abogada, tengo una pregunta. Claro. Me vi involucrado en un robo, se metieron a robar en una casa donde yo trabajaba, yo no estaba ahí, pero el día siguiente me citó la señora y la policía, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que el marido fue el que robó el dinero y él me echó la culpa a mí. Pero, ¿cómo? Okay. ¿Tú limpiabas esa, tú trabajabas en esa casa, dices? Ajá. Ok, ¿limpiándola o qué hacías ahí exactamente? ¿Qué, perdón? ¿Qué hacías ahí exactamente? ¿Limpiaba la casa o qué haces ahí? Limpiaba la casa, ajá, y el marido robó el dinero y él hizo parecer que había sido yo, pero después todo salió a la luz y salió que había sido él. Entonces yo quiero saber si puedo no calificar para la desahú por eso. De una declaración falsa. Okay, no necesariamente. Pero, ay, eso está difícil. Normalmente uno tiene que ser víctima directa de uno de los 30 diferentes crímenes. Aquí tal vez hay un reporte falso y lo podemos conectar con uno de, no sé si, esto no es extortion. Yo tendría que pensar un poco más, y la realidad es que quiero ver los datos de ese reporte de policía. Sí. Hubo reporte, ¿verdad? Sí, yo lo tengo también, a mí me lo dieron. Perfecto. Entonces, eso es exactamente lo que quisiera hacer en una consulta, es revisar los detalles de ese reporte para ver si lo puedo conectar con uno de los 30. Porque aunque no es exactamente uno de los 30 crímenes en la lista de la visa U, una opción es conectarlo si es similar a uno de los 30 también. Entonces, tengo que ver exactamente cómo hicieron ese reporte y analizarlo. Hay posibilidades. Normalmente no suena como que si sería una visa U, pero así son muchas de las investigaciones que hacemos, que al inicio no se parece, pero al final sí podemos detallar cada elemento de un crimen, y si es similar, lo vamos a conectar y va a poder calificar. Pero eso sí requiere revisar el reporte con más detalle. Ok, entonces revisarlo ahí, van a ir a revisarlo a ver si se arma. Don Cheto, parece que sí. Está durmiendo, nada más sigue. Oh, pues vale, es que así yo bufo ya como los toros de bus. Oiga, yo no hallaba si hacerle el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. I'm your father. Dale, baby, ¿eres tú? La abogada, están de payasos. Ay, güey, se nos están metiendo Star Wars, baby. Vamos con Joel de Napa. Joel, ¿cómo estamos, Joel? Pregúntale a la abogada. Joel, ándele pues, Joel, échale. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. La pregunta es así rapidito, a ver si no me hago bola. Mire, a mí me detuvieron la policía en Arizona, me agarraron con un seguro social, me metieron a la cárcel, ahí mismo en el condado. Después del condado llegó la migración, me llevó para migración, después de seis meses estuve en condado, me llevaron a migración, me dio una hoja, nunca miré a un juez. Me deportaron, pero en la hoja venía que robo de identidad. Entonces, quisiera saber si tuviera chance de arreglar mi esposa ciudadana. Tengo un hijo con autismo, no sé si eso ayude o algo, pero quisiera saber si hay posibilidad de hacer algo. Todo depende, Joel. Cuando los deportaron, ¿cómo reentró al país? ¿Está aquí en los Estados Unidos? Sí, estoy aquí en Estados Unidos. Hace, ¿qué serán? 6 años estoy aquí otra vez para atrás. Ok, pero ¿cuánto duraste allá en el Terry? Exactamente. Duré como unos 6 años duré fuera. Okay. Y cuando entró ilegal por el cerro, visa, con documentos falsos, ¿cómo entró? No, por ahí por Altar Sonora. Ok. Entonces, ese sería el problema más grave, no es el crimen, no es el delito. Cuando alguien tiene una deportación, si se entran ilegal, sin documentos, el problema es que tienes el castigo permanente, y eso quiere decir que tienes que permanecer afuera 10 años completos antes de pedir un perdón y después entrar con inspección o con visa. Entonces, ese es el delito más grave, no es el robo de identidad, pero es eso. El único modo de arreglar en estos momentos es por medio de la visa U, que perdona casi todo, pero tienes que ser víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos. Okay, entonces no se ve ahí como difícil. Chance. Ahí no, no va a poder arreglar en estos momentos. La araña y perdimos ahí. Vamos con otra llamada telefónica, Giselona. Vamos con la 5, Don Cheto, Juan. Amigo Juan, ¿cómo estamos, Juan? Muy bien, buenos días. ¿Cómo están todos en cabina? Muy bien, Juanón, aquí saludándote. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Ahí va. Buenos días, abogada. Mi pregunta buenos es de días, que Juan. Mi papá tenía un caso con una abogada. Mi papá era residente, le estaba arreglando a mi mamá en el 2018 y la abogada paró el caso porque dijo que no estaba muy fuerte su perdón. Dijo que si era ciudadano y mi papá se hizo ciudadano en el 2019. Mi pregunta es que si ya es más fuerte el caso del perdón y cuánto se tardaría, porque teníamos la protección de la 245i, pero cuando mi mamá entró a Estados Unidos en el 2009 y nos agarraron, y la abogada le dijo que esa protección se perdió. También quería preguntarle eso, que si se pierde esa protección. Sí, el problema es que la 245i, que son se logra cuando se hace una petición familiar antes de abril 30 del 2001, eso solo va a perdonar que está aquí ilegalmente, pero no perdona ninguna otra violación inmigratoria. Entonces, si ella sale después de haber estado aquí un año ilegal y reentra de nuevo ilegal, tiene el mismo castigo que acabamos de mencionar para Joel, que es el castigo permanente. Tiene que quedarse afuera 10 años completos antes de poder pedir un perdón. Entonces, me está diciendo que ella salió en el 2000, ¿qué? ¿En 2008? En el 2009, no, ella estaba, estaba mi familia en México, pero mi papá se los trajo en el 2009, pero los agarraron. Oh, okay. Entonces, igual, hay una detención en la frontera. Lo primerito, ojalá que la abogada ya hizo esto, es pedir todas las follas. ¿Sale esa detención ahí y sale como deportación o no? Si solo era una detención y un rechazo sin oficialmente ser una deportación, entonces no tiene el castigo permanente mientras que reentra aquí. El perdón que ella, que está mencionando es que es lo mismo, es la I-601 y tiene que enseñar que el esposo o padres residentes o ciudadanos van a sufrir extremadamente. Lo raro para mí es que ese perdón incluso es para esposos residentes o ciudadanos, no importa si es un ciudadano o un residente. Lo que tiene que enfocarse es cómo va a sufrir el esposo. Simplemente ser un ciudadano en vez de un residente no necesariamente quiere decir que va a ser el perdón más fuerte. Se tiene que enfocar en cómo va a sufrir físicamente, económicamente, psicológicamente. Él depende en ella en algún modo. Eso es lo que se tiene que enfocar ese perdón más que todo. No por ser residente o ciudadano, ¿verdad? Pero es un paquete bien hecho de 2-3 pulgadas de evidencias haciendo el paquete fuerte, ¿ok? Pero mejor agarrar una segunda consulta para analizar con más detalle. Oiga, don Cheto, mucha gente está preguntando, y ya lo ha contestado la abogada, pero quisiera que se lo reiterara. Hay gente como Osi Galván que dice que a él le cancelaron la deportación, pero quiere saber si puede pedir desempleo en estos momentos. Obviamente hay mucha gente que está en trámites migratorios y que tiene miedo de pedir desempleo porque piensan que les puede afectar. ¿Qué les puede decir a ellos, abogada? Perfecto. Si alguien tiene un permiso de trabajo, pueden pedir el desempleo. Eso nunca va a ser una carga pública, pero para calificar para ese desempleo necesitan que enseñar que en inglés se llama employable, que pueden trabajar, pero necesitan que enseñar ese permiso de trabajo. Eso es lo único. Pero aparte de eso, no les va a afectar sus trámites de inmigración. Es importante seguir con esos trámites, especialmente lo que estamos pasando en estos momentos. Ok, oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo grande y recuérdenos el número de la Liga Defensora. Claro, don Cheto, gracias, es 800-333-3676, 800-333-3676, en Instagram, arroba el Defensora, en Facebook, la Liga Defensora. Eso es todo. ¡Ya tienen TikTok! Ya tienen TikTok. Ya ven, los de la Liga Defensora tienen TikTok, usted también sigue. Ya, póngase las pilas. Ya dijeron que el TikTok, que agarra toda la, que es una es de China y agarra todos los datos y uno... Ay, pero como dice usted, ¿qué le van a robar? De todos modos, no sabía uno. Oiga, llámele a la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, la abogada Nancy. Ahí estamos, familia, ¿cómo estamos, chavalada? Al puro millón. Al puro millón son, señores, el chino al aire, todo pegadito. Cómete para que eras, chino, John. Así es, señor, necedadbrand.com. Entre y escoja su playera favorita. Aproveche ahorita la cuarentena que no está haciendo nada y entre a necedadbrand.com. Todo pegadito. No, necedadbrand.com, nada más, señor. Necedad Brand, la marca de los campeones, ¿verdad, chino? Correcto. Oiga, vamos a entrar en cosas. Pues ya vamos a hablar de nosotros mismos. A ver, o sea, no de nosotros en el programa, hablemos de nosotros mismos, pues, de... ¿En general? O sea, usted que nos está escuchando, hábleme de usted, como dice la banda MS, háblame de ti, y así. Díganme, por favor, invitamos a la gente a que nos diga cuál es su opinión menos popular. Me explico. ¿Cómo? Todos tenemos una opinión que cuando la damos siempre nos metemos en problemas o en alegatos y tratamos de... no es popular nuestra opinión. Por ejemplo, yo tengo una opinión que es muy poco popular, que es, por ejemplo, que el sexo está sobrevaluado. ¿Por qué? Porque yo tengo una opinión de que yo digo que el sexo, en las relaciones sexuales, la gente le da más importancia de lo que es, que no está tan chido como la gente cree que es, que no es la gran, no debe de ser la meta de una relación entre dos personas, de conocerse. Yo digo eso, y siempre que digo eso es como, ay, es que estoy hasta viejo, es que qué aburrido, como no. Entonces es como mi opinión menos popular, es esa. Como la tengo más polémica, varias. Como la más polémica. La más polémica, su opinión más polémica, su opinión que no es popular, su opinión polémica. Porque yo... problema. Que yo digo, por ejemplo, una así muy tonta, pero que me mete en problemas, que digo que Javier Aquino no es un jugador de selección nacional. Estoy, fíjate cómo me estoy yendo de un lugar a otro para que vean que todo cabe en este jarrito. Okay. La gente me dice que estoy mal, que Javier Aquino es un gran jugador y que hace unas cosas muy bonitas y todo, pero yo digo que no es jugador de selección nacional. Entonces, todos tenemos opiniones polémicas. Uy, que son del fútbol, mía. De la vida. Por ejemplo, tu opinión polémica. Yo conocí una persona que su opinión polémica era que no creía en la Virgen. Okay. Entonces, cada de que ella lo decía, bolas, atacaban. Que le dejaban ir todo el mundo. Claro. Esa era su opinión más polémica. ¿Le puedo decir una opinión polémica mía? Primero vamos a invitar al público a que nos llame y que nos diga cuál es su opinión más polémica, su opinión menos popular, que cuando usted la dice, ya le empiezan a hacer caras y empieza un alegato alrededor de todo esto. Va que va. 818-520-1055, todas las redes sociales como Don Cheto al aire de la palabra. Ahí me mandan su mensaje, cuál es su opinión menos polémica, su opinión más polémica, su opinión menos popular. El chino no juega en esto, chino, te puedes desconectar porque tú todo es polémico. Hijo. Básicamente desde que hablo. Ajá. Entonces yo me quedo con mi primera. Mi opinión más polémica es que el sexo está sobrevaluado. Ok, muy bien. Yo tengo la mía también. Vengas ahí, voy contigo. Ok, Don Cheto, una de mis opiniones polémicas, porque también tengo varias, es que no me gustan, no les encuentro chiste, no me causan risa los estandoperos. Sorry. Ninguno. No les encuentro nada. Los pongo y me aburren, así como que... ¿Este vato salado qué? No me gusta. No me gustan los estandoperos, no me parecen chistosos, no me parecen con chiste, no me gustan nada. Ok, ya está la raza, está dejando si cae con sus opiniones. Me parece como pescado sin sal los estandoperos. A mí me gusta mucho Carlos Vallarta y me gusta obviamente y Franco Escamilla, pero entre ellos dos. Pero por ejemplo vi a un vato que se llama Alex Fernández y no me sonríe mucho. Por ejemplo a mí no me sonríe mucho. Pero me gusta mucho Carlos Vallarta y Franco Escamilla, se me hace que tiene mucha filosofía. Aparte de que es muy chistoso, me gusta mucho que tiene unas cosas muy filosóficas ahí. Es que hay gente buena para platicar de los estandoperos y hay gente que hace buen delivery de los chistes, pero a mí me parece que la función en la persona del estandopero no me parece que sea algo divertido, ni chistoso, ni con chiste. Mira, a ver. Ok. Todos ustedes, sus estandoperos, tu opinión más polémica es que no te hace reír los estandoperos. Exacto, Don Cheto. Venga, Giselle, tu opinión más polémica. Don Cheto, a mí siempre me critican Y normalmente son los mexicanos cuando yo digo que uno de los mejores boxeadores del momento es el Canelo Álvarez. Ok, esta opinión siempre, más polémica. Siempre hay una persona en un grupo que tiene que debatir al respecto y sale con la misma que, ay, le han puesto puro costal, lo han hecho, bla, bla, bla, lo hizo Televisa y Golden Boy. Siempre hay una persona que siempre frega con la misma cosa. Muy buena tu opinión polémica, aunque me gustaría escuchar una segunda opinión polémica tuya. ¿Segunda opinión? Chino, sí, okay, te dejo que le pienses. Chino el Conde, Chinurca Marcos, Chinelia. Una de las cosas que siempre me critican, o uno de los comentarios de los que la gente me critica mucho, es odio los pochismos. El criticar, el hablar que la gente que viene de Estados Unidos y empieza a usar pochismos de mapear el parquear, la toca en el parqueadero, eso a mí me choca y la gente me acaba con eso. Me acaba con los pochismos. Y es algo que siempre me meto en broncas y todas, pues así hablan, pues así estamos, pues digo, no, cual así estamos, en México no los usabas. Y eso siempre me meten broncas. Ok. Te pones a criticarlos cuando ya están muy americanizados. No, es que no me gusta. O que mezclan, pochismos. Cuando mezclan, por no, ejemplo. Ponte a mapear. Ajá. ¿Cuándo, güeyes, decías mapear? Así me. ¡Oh! Me molesta eso. Ok. No te gustan los pochismos. No, tú no. Cuando tú criticas los pochismos, me acaban. Mapear, parquear. Todo eso. Llámame todo para atrás. Okay. Paquear. Paquear. Llámame para atrás. Ok, está bien. Está bien, está buena tu opinión polémica. Es muy buena, Chinel Conde. Muy buena, muy buena. Dice por acá, Chinel Conde. Vamos a líneas telefónicas y en las redes sociales. Me metí a Twitter ya, amigos Twitter, ya estoy allí para que me manden su opinión más polémica. Dice por acá, Don Cheto, mi opinión más polémica es que yo digo que los niños no deben tener celular. Y siempre que lo digo, se arma la legata, dice Angélica, que niños sin celular. Le pregunté que hasta qué edad, no me ha contestado, quiero pensar que hasta los 16, más o menos. Uh-huh. Pero niños sin celular, es una opinión que no es nada, que es muy polémica. Claro. Porque por un lado dice, ¿cómo no va a tener celular un niño si va a la escuela y luego con estas balaceras y no sabía? Sí. Ok. A ver, vamos a líneas telefónicas, me las vas pasando, por favor. Claro que sí, Don Cheto, la número uno, Claudia. Claudia, ¿cuál es su opinión más polémica, Claudia? Hola, buenos días, Don Cheto, buenos días. Buenos días. Saludos. Mi opinión más polémica es que cuando hablo de política y hay mucha ignorancia en lo que viene siendo la política, especialmente aquí en los latinos, en los Estados Unidos. Hay veces hasta que uno les muestre pruebas, aún mostrándole pruebas de lo que está sucediendo, la gente se rehúsa a creer que en realidad sí hay mucha corrupción. No digo que solo en un partido o en el otro, en los dos partidos, pero se están mostrando las pruebas, por ejemplo, con esto del coronavirus. Ajá. Hay muchas cosas que en realidad no son realidad y la gente todavía no cree. Entonces, esa es mi polémica más grande. Tu polémica es que aquí hay mucha corrupción en la política y que eso, que la gente no entiende que hay muchas cosas que no son ciertas, como el coronavirus, no todo es cierto, dices tú. Exactamente, y no solo el coronavirus, okay. Hay muchas otras cosas en que hay tanta prueba ahí, pero la gente se rehúsa a creer. Tenemos que investigar un poquito más a fondo, no dejarnos llevar nada más por lo que dicen en las noticias y todo eso. Me gusta mucho esa postura, mucho, y te la aplaudo. Yo también soy hasta cierto punto muy seguidor de esa postura también, pero también hay que ver el problema con esa postura es el siguiente, que las fuentes de información de donde uno saca las teorías tampoco son muy fidedignas. Es lo malo que vemos allí, que nos basamos en el Facebook, en una página de Facebook que dice, ahora los 10 secretos del gobierno americano. Ajá. Número uno, el Pentágono. No es una fuente fidedigna, pero está bien. Su opinión su opinión más polémica, su opinión menos popular. Vamos con Jerry, Don Cheto, la número 3. ¿Qué dice el hombre, Jerry? ¿Cómo estamos, Jerry? ¿Qué pasa? Soy otra vez yo, Jerry, aquí ando sin qué hacer, Don Cheto, y me oigo. No hay, somos dos, el gorrión y yo, viejo. No, somos un chorro. Somos como cinco aquí. La verdura. Saludos a Chino Necho, le tengo otros dos. Espérese, le tengo otros dos a todos los perros a Chino Necho. Venga. Chinorma Palafox, la jugadora ahí de las Chivas. Chinorma Palafox, Chinorma Palafox. Chinorma Palafox, me gusta. Bien, alguna. ¿Y el otro? Chiniki Minaj, ese ya. Chiniki Minaj. Chiniki Minaj. Me gusta. Chiniki. Ya me imagino al mendigo Jerry en su aburrimiento, a ver qué nuevo nombre. Oye, para la gente que nomás, hacer un paréntesis, para la raza que no sabe la carrilla, es que el chino tiene, está muy nalgoncito. Yo muy digo, operadita. Yo lo defiendo y yo pongo las manos en el fuego de que no son nalgas operadas. Gracias. Pero porque está muy nalgón. Porque está muy nalgón, le echamos carrilla como gente nalgona, por ejemplo, Chinel Condi, Chiniurka Marcus, Chiniki Minaj, por sus nalguitas que son su peggy, ¿verdad que son tu peggy, Chiniki? No, la verdad que no, esta cara, señor, no. Va, ahora sí, su opinión menos más polémica, opinión menos popular, viejón. Es contra los vegetarianos, don Cheto. Mire, yo pienso que todos ahorita los seres humanos somos carnívoros por naturaleza. Nomás que ahorita ya cada vez la gente anda más ahí con estas ridiculeces de que el vegetariano, si quieres que... O sea que... Cuando me pongo acá a debatir, me comen. Ok, cuando usted dice que los humanos somos carnívoros por naturaleza y que los vegetarianos es una... Pues hay payasada del New Age, ¿verdad? Ok. Polémica es ahí. Okay, yo estoy con él, igual yo estoy. Es muy polémico. A mí me parece que, y más en estos momentos donde surgen enfermedades por comer animales, deberíamos de ahora sí que reencontrarnos y reconciliarnos con la tierra y no hacer. Yo estoy a la línea divisoria. Estoy a la línea divisoria. Eso de los vegetarianos, ay, no tragar, bien exagerado. No, yo sí soy carnívoro. Creo que hay que medir lo que comemos. El vegetariano se basa en una cosa que sí es muy real. Nosotros no tenemos los jugos gástricos, los ácidos gástricos para digerir la carne en el tiempo que lo hacen los otros animales carnívoros, porque se nos sigue descomponiendo por mucho tiempo dentro del sistema. Pero por otro lado, de que hemos sido carnívoros desde siempre y casi siempre. El principal problema, que a si ver. Se hiciera como antes o como hicimos en los ranchos, donde ahí usted cultivaba su ahora sí que tenía su granja y tenía ahí su vaca, su chivo, criaba, sus puercos, cultivaba. Y tenía sus animales de crianza y con esos comía su familia, estaba bien. Sí. El problema es que ahorita, justamente por el crecimiento de población, están acelerando este proceso y nos estamos tragando cosas que están llenas de antibióticos. Ese es el problema. Ok. Dice por acá, mi amigo Horacio, mi opinión más polémica es que yo digo que la gente de la comunidad gay son muy intolerantes porque si no los apoyas, crees que estás en contra de ellos. Una opinión muy polémica. Y la cara de Said, ve la cara de Said, ve la cara de Said. Oye, dice por acá, mi opinión más polémica, dice René González, es que yo le digo a la gente que cree que los gabachos nos discriminan, que nosotros somos más racistas con la gente de Centroamérica. Y cuando digo esto, se me echan encima los mexicanos y yo soy de México. Tienes razón. Buen punto. Pues buen Don punto, Cheto, si lo hacemos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Es que este es de Puebla. Que arriba. Claro. Don Cheto, okay. Le tengo una opinión polémica que me escribieron ahorita en Twitter que jálese. Va a arder Chicali. Dice, a mí me parece que la gente pobre y la gente fea no debería de tener hijos. ¡Ay, no! ¡Ay, virgencito de Guadalupe! Mándame su Instagram para bloquear. Jesús, a ver, quiero ver una foto de Mayogo, más le vale que esté bien guapo, bien guapa, no, ¿eh? Porque... No tiene fotografía. No, pues por eso, y no tiene foto, está feo. La gente que no tiene foto, está fea, es la verdad, los que no ponen fotos en sus redes sociales están federicos. Dice, la gente pobre y la gente fea no debería tener hijos. Así ¡ay, sí, yo ya tengo dos! No, yo tengo igual dos. Ya tengo la mía, Don Cheto. No, por feo, pero sí por pobre. Cállate con tu otra opinión menos popular. Ok, usted siempre me la critica y sí es cierto, cuando opino sobre los violadores de niños y de mujeres, que siempre opino que los deben de torturar o darles pena de muerte. Sí, la neta, ahí la riegas. No la riego. Pero la neta sí me mete así como en camisa de once varas, porque siempre están los que dicen que no, porque tenemos que decidir nosotros de la vida de otras personas. Okay. Pero a la hora de la hora son violadores de niños, yo pienso que no tienen... Pero yo creo que la que es polémica porque no... Es que está en una línea muy delgada el también desear como que la otra persona sufra. Sí, que sufra, claro. Pero es entendible y por eso es polémica, porque por una parte dices tú, pues ¿qué más espera esa raza que no tiene compasión? Por otro lado... dices, bueno, ¿qué tipo de persona eres tú que estás deseando que le pase eso a una a otra gente? Claro. Dice, por acá, mi opinión polémica, no, es que cuando digo que las parejas gay no deben de adoptar niños, dice Carlos. Sí, está bueno. El amigo Carlos de... Sí, la cara está ahí, la cara está ahí, la cara está ahí. No es personal aquí, viejo. Carlos es buen papá, seguramente para opinar eso, seguro. Ah, son opiniones, no te claves. No es personal, no es personal. No, yo sé. Personal. Dice, Don Cheto, por acá, Yomar. Yo soy chivista de corazón y cada rato le echo bronca a los chivistas diciendo que el causante de la última crisis de Chivas fue Matías Almeida. Y de ahí se agarran que estoy un pensativo. ¿Pero por qué fue Matías Almeida si los hizo campeones? Pues es según su teoría, y cada vez que se mete y habla de eso, se le echan encima. Dice Don Cheto, mi opinión polémica les gana a todas las de ustedes, dice nuestra amiga Jenny Núñez, porque mi opinión polémica es que toda persona que no se le, así voy a decirlo como dice aquí, okay, que a toda la persona que tiene más de 10 a 15 años y no se les quita lo indio, que no saben hablar bien, que no saben hablar inglés y hablan bien indiaos. Ay, pues es que yo sí hablo así. Ok, pero también te puedo masticar el inglés poquillo, Yanni. Entonces yo estoy ahí como que... ¿Usted habla bien inglés, Don Cheto? Nomás yes, a little bit, you can tell me, Vagan. Ay, a ver, espera. Don Cheto. No, nomás estoy diciendo que se hable bien inglés, vale. Oiga, esta se vale, dice, a mí me critican o mi opinión es de que no se le debe de poner piña a la pizza. Ok. Esa es polémica porque el mundo se divide en los que no creen que la pizza hawaiana debe existir y los que les gusta mucho, y yo soy de los que me gusta mucho. Pero yo tengo una cosa con la pizza hawaiana. Sí la pido hawaiana, pero sí le quito, no me trago toda la piña. ¿Cómo? Si un pedazo tiene tres pedacitos de piña, le quito dos y me como uno. Ay, señor, me sorprende de usted que nos maneja todo tipo de comidas. Dice por acá Avi Camarillo, esta es buena la de Avi Camarillo, es decir, mi problema es polémica, que la iglesia católica quiere todo nomás de aquí para allá y nada de allá para acá. Por ejemplo, qué casualidad que ahora con lo de la coronavirus, no hay, en la iglesia a la que yo voy, porque yo soy católica, no han dado ni una despensa para la gente que somos feligreses en esta crisis. O sea, por eso cuando digo que la iglesia nomás quiere todo para acá y nada para allá, me meto en problemas, ¿ok? Una opinión muy polémica. Ok. ¿Qué más tenemos ahí, chavalada? ¿O sigo acá con las redes sociales? Vamos con las redes sociales, ok, se nos cayeron las llamadas, ok, dice, Don Cheto, mi opinión polémica, yo no creo que las mujeres se deben de inyectar los labios u operarse los labios, no tengo ni un problema con que haya un aumento del pescuezo para abajo, del cuello para abajo, no los labios y la cara, no entiendo eso, dice por acá, pide su anonimato. El Botox. Ok, el Botox, hasta vatos se hacen Botox ahorita, dice M. Reyes. En botes. A ver, ¿quién en vatos que se hacen Botox? 3, 2, 1, ahí, jálate. Híjole, me parece que William Levy se pone Botox. Fernando Colunga, ¿no? ¿A poco? Larry Hernández se pone Botox. ¿Sí? La mera neta, sí. Yo no me pongo, yo reviento los Botox, los Botox desde la... No, señor. Ok, nadie me ha preguntado sobre mi opinión polémica del sexo. A nadie le interesa. ¿Qué es su opinión polémica, señor? Mi opinión polémica no, ya dijo, fue con el que él empezó. No, pero no les he explicado por qué el sexo, porque se me hace mi opinión polémica, es que el sexo está sobrevalorado. Ay, la 1 está bien buena, la 1 de Nicolás. Álate. Ah, ya entró Nicolás. Bueno, ya Nicolás, a ver si no se nos cae, hijo. ¿Cómo estamos, Nicolás? ¿Bien y usted, Don Cheto? Al puro millón. Tu opinión más polémica, viejón. Cuando me pongo a hablar del WIC y del welfare, y le voy a poner un ejemplo, Don Cheto. Si su chiquilla tiene 14 años y queda embarazada, esa responsabilidad debe que ser de los padres y el que la embarazó. No de los que ¿por qué vamos a pagar los otros del WIC y el welfare? Esa es responsabilidad todavía de los padres, y esa es la controversia polémica que tenemos. Cuando hablo de welfare y de WIC, que nos quitan muchos impuestos para hacerlos a huevones, dices tú. Saludos al Kino. Oh my God. Yo no pido welfare. Yo no pido welfare ni WIC. Pero vas a salir con la jala de la abuela sí pille, pero yo no. No, que es lo que te ya te eres muy de esas. Además, ni califico. Es por acá, Don Cheto. Nunca he calificado, nunca, de verdad. Don Chet, mi opinión polémica, cuando digo que no me gusta el fútbol. Pues sí, vato, que no le gusta el fútbol. Ah. Vato de las motos y todo. Dice por acá M. Reyes, mi opinión política es que como los ilegales se ponen a exigir estímulo económico. Ay, eso está fuerte, oiga. Porque aquí viven y también pagan impuestos. ¿Qué onda? Claro, ¿qué güeyes? Claro. Dice por acá, don Cheto, mi opinión está vato. Dice Edu Corona, mi opinión polémica, las feas no se deben imponer perjumin porque uno voltea lo puro güey. Andan unos llevándoselo a otro nivel. Esta está bien buena. Y es una mujer y guapa Olga, dice guapa. La guapa Olga dice, don Cheto, yo, mi opinión polémica, la fidelidad no es una cosa natural. ¿Una mujer? Me abro de patas y aplaudo con las nalgas. ¡Ay! ¡No hagas eso! ¿Por qué no? Se le ven las tracuachudas aquí. Que se vean como morenaza de allá de los nightclubs, de los table dance allá de Dallas, Texas, allá. Chulada. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, don Cheto! ¡Todo le pactó! ¡Todo le chulada! ¡Papalotea machín! Y ahorita que traigo tanga más. ¡Ay, don Cheto! Okay. ¿Opiniones polémicas? Le tengo una, don Cheto. Cálese. El aguacate le quita el sabor a toda la comida. ¡Qué asco! ¡Me voy! ¡No! ¡Me voy! ¿Quién dijo eso? ¿Te quedan? No voy a hacer el informativo. Me retiro de la radio. ¡Don Cheto! ¿Quién dijo eso para mandarlo ahorita? Paulina LB. No, Paulina. Paulina. El aguacate. No manches. If you wish me the avocado, you mess with me. Te voy a decir una cosa. Una vez conocí a una persona que era de Italia. Ajá. Italiano. Y ese vato vivió en México. No sé dónde vivió en México. Ay, ya ves, uno se emociona. Uno de mexicanos se emociona cuando un extranjero conoce el país. ¿A poco claro. se conoce? Y yo, ¿a poco sí viviste en México? Sí, me encanta México. Y decía, ¿y cómo? Y sí, aprendí. Luego le pregunto una de las típicas. ¿Aprendiste a comer chili? Dice el vato. Ajá. No. Y yo, ¿te enchilas? No me enchilo. Lo que pasa es que yo me gusta mucho la comida mexicana y creo que ustedes le ponen chile y ya les quita el sabor a la comida. O sea, si tú compras una fruta, ajá, la fruta ya está buena, pero ustedes les tienen que poner a huevo tajín y limón y sal y... Entonces yo dije, puede ser que tenga un punto. Yo creo que el aguacate no le quita el sabor a la comida. El aguacate le resalta. Lo que sí le puede quitar el sabor es chile extra. Sí, porque nomás estaba sufriendo y como que es too much. Porque si tú le echas a una sandía puro tajín, ya tiene un sabor que no es ese necesariamente sandía. Ok. Este tema causó mucha polémica y mucha actividad. Quiero cerrar con la coronavirus que trae yo ahorita. Don Cheto. Mi opinión polémica, el sexo está sobrevalorado. A ver, explíquenos. Te voy a decir por qué. Porque la verdad, dejamos nosotros de conocer a una persona en su totalidad por estar nada más pensando en el sexo. A lo que voy es esto. El sexo nos tapa gran parte de las cosas maravillosas que puedes conocer en otra persona porque nomás estás pensando en eso. Uh-huh. El sexo, por eso digo que está sobrevalorado. Porque dejas de conocer a una persona de bien a bien porque nada más quieres conocerla como una pareja sexual. Claro. Vea. El sexo ha hecho que nosotros seamos más mentirosos. True. Porque uno por obtenerlo, el hombre, voy a hablar no solo por los hombres, por obtenerlo es bien mentiroso. Yo te esto, yo te el otro, y yo vas a ver que conmigo así, asá, y que... Y al hora de lora, nomás agarra uno lo que quiere, y todas esas promesas se van. Por eso las mujeres piensan que uno dice, no, es perra, son bien mentirosos. Pues sí, son. porque jugamos esa parte para obtener eso que tenemos. Por otro lado, la mujer también a través del tiempo, no todas, no estoy generalizando, pero estoy hablando de algunas, ¿verdad? La mujer ha aprendido que el sexo es su mejor arma para obtener también una cosa a cambio, no una cosa que puede ser también una la sensación de que debe ser muy bonita o que es muy bonita, la sensación de satisfacción que da, pero también otro tipo de cosas, porque debe decir, la mujer dice, ah, pues es que dice el chino que si yo pues esto voy a obtener a cambio su cariño, su amor y unos boletos para los bailes. Uh-huh. Y correcto. A lo mejor una feriecilla ahí para que para el pago del carro o para el pago del celular o no sé, eventualmente me va a dar mis 100 y 200 bolas. Ya también ya han sabido usar esa cosa, por eso es sobrevalorado, porque te tapa de conocer otra parte de esa persona que luego no conoces. Claro. Eso tiene sentido. Tiene sentido, don Chito. En mi opinión polémica. ¿Cómo le explico que todo lo que dijo me entró por aquí y me salió por acá? Ay. No, está bien, está bien. Yo por eso es mi opinión polémica. Tú eres más feliz que yo. Eso te lo puedo asegurar. Porque tú no cuestionas estas cosas. Tú eres más feliz que yo, viejón. Eso y que yo a toda madre. Pero es mi opinión polémica. Es el sexo está sobrevalorado. Vámonos. Oiga, señores, está todo coronavirus, güey, que traigo, güey, ¿verdad? No, no diga oiga, coronavirus. No, estoy jugando. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta de Noticias de Estrella TV. Ella es la guapa Mirtala Salinas, que nos va a hablar de todo lo que está sucediendo ahorita en torno al coronavirus. Te doy la bienvenida, te damos más bien todos la bienvenida, Mirtala, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, don Cheto, muy buenos días. ¿Ustedes se están cuidando mucho? Fíjese que claro. Creo yo que sí, de hecho, ahorita como que hoy que sí me va a tocar ir a la tienda y no me están dejando mis compañeros salir, ¿cómo ve? Pero, don Cheto, usted es de los que puede ir temprano, ¿no? Los que abren para 65 para arriba, ¿no? Pues sí, pues, pero estoy en el programa y pues yo creo que voy a dejar una horita allí de no estar para pues ir. Mande a la Carmela, don Cheto. No, porque ella sí se me va la paloma y luego voy a quedar yo soltero y codiciado y pues dragonas claro. Hasta el noticiero anda dejando. Fíjese que le quiero contar cómo vamos con el coronavirus. Salió un estudio que de forma muy interesante revela que muchas personas afroamericanas están padeciendo del coronavirus más que otros grupos étnicos. Y no solamente lo están padeciendo, sino también están falleciendo por el coronavirus. Y se da el ejemplo, por ejemplo, en el estado de Luisiana, de todas las personas que han muerto de el coronavirus, el 70% son afroamericanos, y así se dan estadísticas en muchos otros estados, en Chicago, donde también hay una población altamente afroamericana, en Milwaukee y en varios estados. ¿Qué hay detrás de esto y por qué es importante para nosotros los latinos? Lo voy a explicar, don Cheto. La comunidad afroamericana, dentro de esa comunidad hay muchas enfermedades preexistentes o muchas otras condiciones. La diabetes, por ejemplo, es un problema muy grande. Y recuerde que el coronavirus ataca y es mucho más agresivo con aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades que a lo mejor a veces uno ni sabe. Entonces, por eso es importante que la comunidad latina estemos todavía mucho más al pendiente de cualquier síntoma, porque igual en la comunidad latina hay mucha diabetes, hay mucha obesidad y todas aquellas enfermedades preexistentes o underlying conditions, que le llaman en inglés, pues atraen más a que el coronavirus sea mucho más agresivo. Entonces, esa es la relación entre el coronavirus y por qué muchos afroamericanos están muriendo de esta enfermedad y cómo esto podría suceder con la comunidad latina, don Cheto. Así que por ese lado hay que cuidarnos mucho. También una noticia que pues no es muy buena, Nueva York ya tenía 3 días donde se reportaba pues que estaban aplanando la curva. Sin embargo, don Cheto, en las últimas 24 horas murieron en solamente Nueva York, fíjese, ahorita le voy a decir el dato, murieron más aquí lo tengo, más personas de lo que habían estado falleciendo los días anteriores. Entonces, ¿esto qué indica? Indica que aunque iban muy bien, sufrieron un retroceso en cómo estaban ellos manejando la enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo reportó 731 muertos en las últimas 24 horas. Este es el mayor incremento desde que estalló la pandemia. Usted sabe que Nueva York es el epicentro del coronavirus y han hecho realmente muchos esfuerzos por tratar de mantener o de aminorar, vaya, los números de las personas que están sufriendo esta enfermedad. Sin embargo, en las últimas horas sufrieron un retroceso. Hay un barco, un buque que se llama el buque Mercy, que es el que pusieron en Nueva York, precisamente que lo iban a utilizar, es un hospital, vaya, y ese buque no iba a atender a pacientes de coronavirus. Sin embargo, determinaron que siempre sí, porque los hospitales no se dan abasto. Lo malo de esto, don Cheto, es que una de las personas de este buque dio positivo al coronavirus. Entonces ahora, este último minuto, tienen que cambiar de estrategia, porque pues ya ni modo que lleven a pacientes con coronavirus u otro tipo de pacientes a un lugar donde ya se reportó un caso. Esas son las cosas del día de hoy, don Cheto. En California, pues seguimos nosotros tratando de quedarnos en casa. Las autoridades están diciéndole a la gente que por favor usen sus mascarillas. En el condado de Riverside, que es al sur de California, el uso de las mascarillas es obligatorio. Obligatorio. ¿Qué significa esto? Que si la gente anda en la calle sin mascarilla, de primero no va a haber una multa, sino va a haber, como le llaman, un warning, una advertencia, y ya si vuelve a suceder, las autoridades tomarán otras medidas, don Cheto. Ay, Mirtala, pues sí, estamos llenos de malas noticias hoy, hombre, pero pues son la realidad lo que está pasando, así que debemos de quedarnos todavía en casa, y a lo mejor esas medidas seguirán por más tiempo y seguirán todavía más rudas si es que no hacemos caso a las de ahorita. Un abrazo, Mirtala Salinas, y no se pierda los noticieros de Estrella TV para que se informe de todo lo que está pasando, sucediendo y aconteciendo con esta pandemia del COVID-19. Regresamos. Ajá. Ey. Ya estamos al aire, estamos al aire en vivo, señores. 37 minutos después de la hora, Chinel Conde. Está comiendo. unas famosísimas, zanahorias. Zanahorias, también perronas. Sí, gracias. No comas, Alegre. ¿Qué pasó? Le tengo antes de que diga Giselle, le tengo una que me mandaron hace rato para el Twitter, muy de su edad. Chilina Santos. Chilina Santos. Sí, muy de su edad, muy de sus épocas. No me tocó. ¿Quién es Chilina Santos? ¿Lina Santos se llama? O Lina Santos, viejón. No me tocó. Y te tocó que no la hayas visto, pero es de tu edad. Sí. No, es sí. De tu tiempo, vale. A mis 28 años de edad, señor. Ay, por favor. 48. Estaba guapa la Lina Santos. No, Lina Santos, ¿cómo no? Era la mera number one. No, que no te había tocado, guay, güey. No, pero sí la conozco. Era la mera. No manches. Y nunca hizo desnudo Lina Santos, Nunca hizo desnudo ya. ¿Cómo no? Yo lo estaba viendo aquí un montón de cachetes. No. Salía el liguero y todo. Liguero, pero no, en ese tiempo se usaba mucho el liguero, así como unas cosas que iban amarradas hacia las piernas. Sí. Nos hiciera la mero, güey, ¿no? De qué bonita. Sí, Lina Santos. Está muy guapa. Ahora sí tú, Lina Santos en joven. Adelante. ¿Qué le pasa, señor? Oiga, pues déjeme platicarle para todos los que usan el WhatsApp. Pues ahora la compañía acaba de anunciar esta iniciativa, pues que busca reducir la desinformación, especialmente en estos tiempos, don Cheto, que es muy necesario, con estos mensajitos de cadena que se envían todos los días. ¿Y qué es lo que están haciendo para evitar la propagación de rumores? Pues WhatsApp anunció el día de hoy una nueva actualización que va a hacer que los mensajes que uno reenvía con frecuencia solamente se puedan compartir a un solo chat por vez. O sea, esta función se activa con mensajes y ha sido, por ejemplo, yo comparto este mensaje. No lo puedes compartir con más de 5 personas. Entonces no pueden hacer ya estas cadenitas que se vuelven mundialmente viral y todo eso con fin de lo mismo, de propagar información falsa. Porque, pues, la neta, hay que ser honestos. ¿Cuántos de nosotros no nos han llegado esos mensajitos que dicen, no, pues, yo soy un médico de tal lugar y esto está sucediendo? Y uno no le consta. que en verdad sea verídico eso. Y lo rendía. Como lo dijo Don Cheto, aquí la verdad de las teorías conspiratorias, aquí podemos claro. ver. Te manda la historia de quién sabe qué nombre. Y luego te lo mandó la tía y uno pues como confía en la tía, pues dices, ay, sí es cierto esto que está mandando sí, la tía. Sí, uno ve allí las ¿cómo se llama? Sí, la de Facebook, que son bien famosos, que hacen sí. ese tipo de cosas, Badabuno, no son los de Badabuno, es que ahora tenemos las 5 conspiraciones detrás del coronavirus. Exacto. Número 1, fue inventado en un laboratorio oculto de Canadá. Número 2, Bill Gates es el dueño de la vacuna. Número 3, oiga. Estados Unidos lo puso en China a través de uno de sus soldados. Número 4, se hizo con el plan de desestabilizar la economía. Número 5, sí, porque Donald Trump será reelegido presidente porque el caos que generó el coronavirus, eso era su meta. O sea, también, ¿no? Que si van a decir que hay una conspiración, documenten, si leyendo, claro. no viendo el vagabundo, güey, yo me... Oiga, y aparte, Don Cheto, sí es cierto, o sea, todo eso que usted dice tiene millones y millones de vistas y reproducciones, entonces esto se me hace algo bueno que está haciendo WhatsApp. Esta para evitar es la verdadera historia de Don Cheto. Gana 3 millones de dólares al año. No, ¿Tú crees que yo den mi 500 mil y soy suyo? Ay, tú, ay, ¿qué pasó, señor? Parece que se cayó en un mote de basura, señor. Es que tengo aquí es que aquí estoy pues engarachado, estoy enclosesado, tú, vale. Y luego ahorita tenemos ya el informativo, una hora más de hablar de sobre el coronavirus y sus noticias alrededor, con Giselle Bravo, con Saí García Solís, el chino no, pero Pepe Garza sí. Muy bien, señor. No hay problema, señor. Ustedes se pierden de mis comentarios. Es lo que les digo yo a ellos, que nos estamos perdiendo de estas tu análisis. Opiniones, señor. De estos análisis. Pero bueno, ni modo, no quieren ratings. Se lo pierden. Fue idea de Said, él lo iba a poner, ¿ah? ¡Ay, señor! ¡Claro que no es idea mía! ¿Qué le pasa? No tengo nada que ver. Al rato le van a tirar carrilla a Said. De hecho, Don Cheto, tenemos otro productor. Sí, de hecho, no fui yo, ¿eh? Pues ahí, pues ahí. A mí me llamaron nomás de talento. Fue el gordo arrepentido de Ricardo Rubio. Ay, ahora entiendo por qué dijo el comentario el chino el día de ayer. Ay, ya perdió su atractivo porque trae. No lo invitó, no lo invitó. No. Hashtag todos odiamos, Rica. Oye, Viati, que ya, ¿qué les iba yo a decir? Que ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Chinel, ¿dónde? Tus redes sociales. Ya lo sabe, el chino al aire en todas las redes sociales. El chino al aire, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en todas las redes sociales. Ahí estamos a la orden. Oiga, estoy viendo las fotos, me quedé con la página aquí viendo de Lina Santos. Y la Lina Santos todavía, aunque esté grande. Chilina Santos se va a llamar a partir de hoy, porque le queda mal de su edad. No, Lina Santos. Yo soy de Anaí Pacá. ¡Ay, por favor, comadre! De Anaí Salazar. De Anaí Salazar. ¡Ay, no sean así! A mí síganme en las redes sociales como Bravo Giselle, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Que no oyeron la noticia del TikTok que les roba los datos. Ay, a mí no me van a robar nada, Don Cheto, para lo que me van a robar, mato. Exacto. ¿Qué me van a robar? Se roban todo. Soy Said. Sí, soy Said en Instagram. Mira, no te metas en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Y al terminar, Don Cheto, para el sur de California y también para Texas, en Dallas y en Houston, en el informativo, a partir de las 11, una centro, por aquí, por esta estación. Por favor, no salga de casa. Oiga, les tengo una noticia. A ver, Ginel. Ahorita a toda la gente de Los Ángeles que van por su bolsita welferera a las escuelas para el lunch de los niños, ya le están dando despensa, ¿eh? Viene arroz, frijoles, lentejas. ¿En serio? Una cajota de despensa para que no salgas de tu casa. ¡Qué chulada! ¡Chulada! Doña Welfer te informa. Oye, la verdad. ¿Qué va a decir? Pues estaría bien que me apartaras una, Chinel. No, no, tiene que ir usted, una por familia. Mande a su hijo. Bueno, pero algo es algo de ayudita, oiga, ya al menos claro. Sabes que es algo básico y no tienes que... No, ahorita yo ando, de agua yo ando bien, de arroz, frijoles, sí, que mi vecino me dio. ¿Sabe qué? Yo ya no tengo. Vecino Orlando, que es el que me ha apuntalado bonito, bonito esta pandemia. Ya estoy empezando a vivir, allá con él. Nomás le tengo una mala noticia. No ¿qué? Viene jabón sote. No viene jabón sote. No, ay, yo soy de Honduras, allá no nos gusta. Dice que es de perro. Allá con ese mañana a los perros. Ay, señor, no manches. Y frijol tampoco quiero. Puro arroz. Arroz y carne. Oiga, bueno, sígame a mí, Don Cheto Alegre. Tanto pecadita, Don Cheto Alegre, sígame, nay, iren. Sígame nomás, no pongo nada, pero pues siguen a otros piores, pues sígame nada. siguen a otros piores, pues sígame nada, mira el cabo Niri. Yo no voy a andar como Saí que cada rato postea cosas, ni como Juan Alberto Santos que pone 85 posts por día. Ni no. Haciendo lives ni nada. Por ahí, uno cada venía de obispo allí. Sígame Don Cheto Alegre, ahorita tengo una foto así con una patada, tirando una patada así perrona. Ajá. Dígame, tengo poquito, 583 seguidores tengo nomás. ¡Ah, poquitos! Mire nomás. Ahí le encargo unos 100,000. Ay, apá, y suba un post del chino. Bueno. Uno de sí sois ahí, dándele. Ok, yo hasta lo subo. Bueno, regresamos con el informativo para que se entere de todo lo que pasa, sucede y acontece con el coronavirus. Las noticias que debes saber al regresar. Ahí nos vemos mañana, nos escuchamos mañana el miércoles, ¿verdad? Besitos, sí. Sí, mañana miércoles. Ándele, pues, ahí estamos.